Buenas noches y bienvenidos a este 22º programa de Último Nivel. Hoy una noche esperada por muchos, pues analizamos en profundidad el último título, grande título de Square Enix, Final Fantasy XII. Entraremos en detalle sobre lo que rodea al mundo de Ivalice en Final Fantasy XII, ese nivel técnico, ese nuevo sistema de combate, ese guión y un poco, en fin, hablaremos sobre el título y daremos, pues, de esa manera nuestro parecer. No faltarán a la cita las noticias de la semana o la lista de lanzamientos, quedará relegada para pasarla, pues nada, a la semana que viene. Y además, como colofón final, haremos tras el análisis de Final Fantasy XII una pequeña reflexión de, podemos decir, como un más allá de Final Fantasy XII en los RPGs japoneses. Hacemos una pausa y volvamos. ¡No os mováis! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Con esta música cañera empezamos el programa de hoy, pero antes presentamos a Long Team. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches, estamos en esta semana ya esperadísima, ya tocaba, casi la teníamos que haber hecho antes para que dejaran de pedirlo, el análisis de Final Fantasy XII, ya está, ya lo tenéis aquí, por fin. Lo vamos a tratar, creo que no os vais a sentir defraudados. No, creo que no. No, creo que no, creo ya que lo no. Tenemos bastante macerado y sobre todo la reflexión final, ese más allá de Final Fantasy, sí, creo que de va a dejar tertulia. Muy buen sabor de boca A todos, nada, y bueno, las grandes noticias de la semana, que han dado bastante que hablar. Bastante, sí, serán noticias cortas para poder aprovechar bien el programa con Final Fantasy XII y la reflexión, pero las pocas que comentaremos, Vaya telita. ¿Verdad que sí, Samuel Fukui? Buenas noches. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches a todos. Por fin el análisis de Final 12 que la gente tanto esperaba. Espero que no defraudemos. Es un programa muy esperado, lo vuelvo a repetir, la gente lo insistía en ello. Ya era hora de que llegase, era un juego muy, muy esperado. Y bueno, le daremos toda la cobertura que podamos. Y además el debate, la tertulia esta que hemos comentado que... Bueno, debate no, yo prefiero decir tertulia, reflexión. Que creo que le puede dar aún más contenido al programa ya de por sí. No solo un análisis y punto, sino indagar un poco en el género de los RPG japoneses que tanto gusta a la gente y que, curiosamente, tan desconocido es, en cambio. Correcto, a su lado Francesc Filor, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy en uno de tus programas, podríamos decirlo. Pues sí, ya tenía un poquito ganas, ¿no? Ser un poco protagonista también. No, pues bien, con muchas ganas de ver a ver qué da este análisis de Final 12, un juego que ha sido muy esperado, pero creo que hay opiniones para todo y eso es lo que vamos a mirar hoy. Le daremos caña a Final Fantasy, caña en el sentido de que vamos a profundizar mucho en el análisis, ahondaremos en detalles que quizá otras personas pasarían por alto, pero que nosotros estaremos allí para hacerlos relevantes, ya sean hacia bien o hacia mal. Una breve pausa y volvemos. Hasta ahora. ...93-572-6003. Y de vuelta ya, empezamos con las noticias de la semana, programa 22. Primera noticia tremenda: Capcom anuncia un nuevo juego para Wii, Treasure Island Zeta. Así es, para la gente que está esperando juegos suculentos para Wii, de momento tenemos esta propuesta de Capcom. Ha sido la publicación japonesa Famitsu quien ha dado los primeros detalles del nuevo trabajo para la consola de Nintendo Wii, Treasure Island Zeta. Según estos primeros detalles, el título será una aventura gráfica clásica, es decir, usando el Wiimote de puntero para interaccionar con los distintos escenarios, lo que viene conociéndose como point and click. Y nos llevará a encontrar a un pirata novato en la búsqueda de un tesoro, resolviendo los obligados puzzles y enigmas de cualquier aventura. El proyecto está siendo dirigido por Eiichiro Sasaki, director de Resident Evil Outbreak 1 y 2, y producido por Hironobu Takeshita, director responsable de Ultimate Ghosts and Goblins. Con este ya son tres los proyectos que la compañía nipona está desarrollando para la nueva consola de Nintendo. Sin duda, bueno, que una compañía como Capcom apoye a Wii, y bueno... Bueno que alguien apoye a Wii. No, sí que se apoya. Pero bueno, nunca está de más un género como las aventuras gráficas que llega a Wii. Correcto. Siguiente noticia: Zelda Phantom Hourglass será el primer Zelda en tener modo multijugador online. Así es, interesantísima noticia de la Game Developers Conference, pues allí se comentó que el juego para Nintendo DS tendría posibilidades multijugador. Eiji Aonuma, co-creador de Zelda junto a Miyamoto, confirmó en una entrevista a Game Informer que Phantom Hourglass sería el primer título de la saga en tener multijugador online, así apoyando el soporte de Nintendo Wi-Fi Connection. No sé, puede ser una profundización de lo que fue el Force Wars. Es posible, sí. Quizá va encaminado hacia esa tendencia. Puede ser la bomba. Unos piques entre amigos, ese puteamiento, entre comillas, con tus coleguitas. Ahora por te empujo cuando vayamos por el puente, te quito las... Qué grande el Force Wars, pero qué divertido en online. Bueno, en online, en LAN, en multijugador. Si ahora lo puedes hacer en cualquier lado, o incluso, con ¿sabes? Con un solo cartucho o varias personas, según qué tipo de misiones. Puede ser tremendo. Y ojo que yo ya aventuro, voy a hacer un poco de bruja, lo hago atención, otra vez. Atención. Hacía mucho que no lo hacía. Sí, es verdad. Sí. Esto será un primer paso para el que vendrá en 4 años, 5, el Zelda MMORPG. ¡Hala! ¡Ojo! Lo he dicho hoy, 21 de marzo de 2007. Pero no ves que la magia de Zelda... Lo primero que la habéis oído en el último nivel, recordad. Cae, Menón. ¿No ves que la magia de Zelda es controlar a Link? Que vas a tener chorrocientos mil Links iguales, solo que cambiará el color del gorrito. De momento ya has oído un Dragon Ball MMORPG. Yo creo que eso va a ser un chusto. Te puedo dar como ejemplo, Shenmue Online. La gracia es llevar a no sé quién al prota. Pues mira, ah, sí, ahí lo tienes. Es verdad. ¿Cuánto se cerraron los servidores? ¿De qué? Shenmue Online, solo no ha empezado. Shenmue, Freeman. Shenmue. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde tenías? ¿En Matrix Online o algo en mente tenías? No, Shenmue Online. Shenmue. Warhawk sí llegará en formato Blu-ray en PlayStation 3, ya que en principio se decía que no iba a ser así. Exactamente, un baile de rumores había dado a entender que este juego finalmente llegaría únicamente por descarga y compra online a través de la PlayStation Store. Pero bien, miembros de Sony han comentado directamente a IGN que las palabras de Phil Harrison en los comentarios habían sido malinterpretados y que no era un anuncio como tal, esas declaraciones no eran así. Oficialmente Warhawk sigue siendo un título que será lanzado en Blu-ray como un formato normal, como otro juego cualquiera, a finales de verano concretamente. Mark Rain de Epic Games dice: Sony sigue siendo el rival a batir en esta generación. Así es, Mark Rain, vicepresidente de Epic, en una entrevista concedida a GameIndustry.biz, se desmarcó de los críticos de Sony, que últimamente son muchos, y dijo que Sony tiene una marca muy potente, que cree que ellos siguen siendo el rival a batir y que piensa que debido a ello también es por lo que se lleva una diana en la espalda últimamente Sony y las críticas van todas dirigidas hacia ellos. Considera también que la situación de Sony solo puede mejorar en adelante conforme salgan títulos más potentes, haya rebajas en precios o títulos como SingStar, que gustan a un mercado más amplio del mercado, se hagan con el cariño del público. También por su parte descubrió que el hardware de Wii no es muy potente, para potentes son la PlayStation 3 y Xbox 360, que todas las cosas más o menos le gustan. Y hablando del Home, del PlayStation Home, que hablamos la semana pasada, que se presentó en el GDC, Rain comentó que leyó sobre él en un foro para desarrolladores que uno de los implicados en el desarrollo del mismo comentó que empezaron con este proyecto en 2004. Entonces que ha salido un poco en defensa de Sony también diciendo que no se le puede criticar de copiada, puesto que ya llevaban tiempo trabajando en ello. Bueno, unas declaraciones bastante coherentes, creo yo. Sí que es cierto que Sony tiene una marca muy potente, que es la que ha ganado todas las generaciones anteriores, 32 bits y 128, que es la que hay que batir, no cabe duda. Pero creo que lo tendrá difícil, que no solo bastará con bajadas de precio y juegos populares. Creo que ha sido de los pocos que ha dicho últimamente palabras sensatas del sector. Porque últimamente se están cubriendo todos de gloria, pero por completo. Sony mantiene su objetivo de 6 millones de PlayStation 3 distribuidas en marzo. Pues... O sea, correcto. Le queda una semana. Sí, le queda una semana para distribuir, no vender. Que ellos pueden decir, venga chicos, compradme, va, 6 millones, va, todas de golpe. Y adelante. Lo que se comenta es que durante el transcurso del CeBIT, el jefe de comunicaciones de Sony Computer Entertainment, Nick Sharpless, ¿qué dices? ¿Vale? Ha confirmado que continúan con ese objetivo. Por otra parte, ha afirmado que las previsiones de la compañía para el siguiente año fiscal se anunciarán el 13 de mayo. Bueno, 6 millones de distribuidas que llevan vendidas, ¿2? No lo sé. A nivel mundial. Son unos 2 millones de Play 3 vendidas entre Estados Unidos y Japón, si mal no recuerdo. En el foro seguro que lo confirma mejor. Hay 4 millones de stock en el mundo, si se confirman nada. Un país entero, casi. Grandiosa noticia, Valkyrie Profile Lenneth, que es la reedición, o sea, el remake del Valkyrie Profile para PS1, llegará a Europa el próximo 27 de abril en PSP. Magnífico. Poco más que añadir, está claro que mucha esperanza no había sobre que este título llegase a Occidente, a Europa, y ha sido una sorpresa agradable de que este, como dice Sam, un remake para PSP del Valkyrie Profile original de PS1 llegará a Europa el próximo 27 de abril y una gran noticia para los fans de la saga. A mí lo que me cabría es que llegue Valkyrie Profile Lenneth y no llegue el Silmeria 2, que es la precuela. Entonces, estamos ya de nuevo en algo que comentaremos luego. Comentaremos. Llegan partes inconclusas, partes por en medio y a veces no tan claras. En fin. Namco Bandai está trabajando en un nuevo Katamari. Así es, en declaraciones a la revista Wired, Keita Takahashi, el creador de la saga, ha comentado que aunque él ya no está involucrado en el desarrollo de nuevas entregas de esta franquicia, Namco Bandai sí que está trabajando en nuevas versiones de esta franquicia. Takahashi no ha querido desvelar nada más, ni siquiera plataformas agraciadas recibirán este supuesto título, pero al poco sí que algunas publicaciones, por ejemplo Joystick, una página web muy conocida, sí que ha destapado la liebre. Al principio la gente creía que era un fake, era una broma del April Fool Day, de ahí de los días de los santos inocentes en Estados Unidos, pero no, parece que puede ser verídico que una nueva versión llamada Beautiful Katamari llegaría para Wii el 14 de noviembre y para PlayStation 3 y 360 el 17 de octubre, o sea, este mismo año. Y bueno, veo Katamari haciendo poses en plan Beautiful Joe mientras recoge objetos. Sí, porque no está, es tremendo. El creador de la saga dice, sí, creo que van a hacer uno, pero yo no voy a estar. Eso es porque el jefe le ha dicho, oye, da estas declaraciones, anda. Y el otro, no quiero. Pues venga, te pues tengo. Venga, hasta luego. Ahí está la puerta. Sam & Max, primera sesión, llegará a las tiendas en agosto. Grande, grande. Joe Wood ha anunciado un acuerdo que ha llegado con Telltale Games, los desarrolladores de Sam & Max, para distribuir en Europa toda la temporada, lo que han llamado Season 1, de estas nuevas entregas. Hasta ahora habían salido solo, exclusivamente online y en inglés, descarga digital, previo pago de apenas 6,93 euros cada episodio. Han salido cuatro, Culture Shock, Situation Comedy, The Mole, The Mob and The Meatball es el tercer episodio y Abe Lincoln Must Die es el cuarto. El quinto está a punto de llegar y bueno, pues van a recopilar todos estos capítulos, estos cinco, para distribuir en tienda, para distribuir en formato físico, pues bueno, en tiendas, se supone que traducido también, esperemos. Bueno, está bien, una gran noticia desde luego, porque aparte las risas que nos echa con Sam & Max, vamos, están aseguradísimas. Es una recuperación de la saga bastante digna que está teniendo, empezó un poco floja pero ha ido a más, y es bueno que, como hay mucha gente aún que online no le gusta comprar ni descargar, que den la oportunidad de ponerlo en tiendas y la gente lo compre ahí. Nintendo confiesa que sigue con problemas para abastecer Wii al mercado europeo. Pues correcto, según podemos leer en Games Industry, Lauren Fisher, que no es el hermano de Sam, director de marketing de Nintendo Europa, ha comentado que la compañía japonesa sigue con muchísimos problemas para abastecer la fuerte demanda de consolas Wii en Europa. Es que vendemos tantas. Claro, sí. Que es que no damos abasto. ¿Y la excusa de no abastecer con juegos la consola también es por eso? No lo sé. Díselo a los que distribuyeron el Zelda de Cube. Por ejemplo. Bueno, el caso es que, claro, están teniendo muchos problemas. Piden a los usuarios que sean pacientes, que entienden la frustración de muchos consumidores al no poder hacerse uno. Y es que, claro, es muy sorprendente que tras vender 6 millones, la gente quiera más. Claro. Oh, es que no sabes qué hacer. A ver, sí, van de sobrados, pueden hacerlo realmente. Está vendiendo una burrada y es sorprendente lo que está vendiendo Wii con el catálogo que tiene, que hay que decirlo. Efectivamente. Que sí, vale, es muy guay, Wii Sports, mola un montón, pero ya está. Yo personalmente, la Wii no se enciende desde hace un mes y creo que tú, dos. Yo la voy a vender, lo digo ya. O sea, es así de simple. Quitas la que da Sefi. O sea, imagínate. Hasta Metroid 3 o Mario Galaxy. O más. Es que, en fin, ahí queda. Bueno. Eidos y Valve llegan a un acuerdo para distribuir títulos por Steam. ¿Hasta dónde va a llegar esta plataforma digital de distribución Steam? Se va a comer el mundo. Va a ser la plataforma. Al principio nadie ha dado dos duros por ellos. Sí. Y mira al señor Gabe Newell lo que ha montado. Al final nosotros, va a vender. Nosotros ahí apoyando. Desde el si primer nos momento era Valve. Una idea arriesgada, pero era una muy buena idea y se está demostrando. Ahora es el turno de Eidos, que ha llegado a un acuerdo con ellos para distribuir sus juegos a través de la plataforma. Y pues entre estos juegos incluyen las franquicias famosas como Hitman, Battle Stations, Midway, Just Cause o Commandos, por ejemplo. O Hitman, oh Dios, tenerlo una semana antes, yo ya, lo descargo. Claro, está muy bien, siempre que se dé la opción a la gente. El problema sigue siendo los precios, que no hay mucha diferencia con respecto a la versión física. Pero bueno, esperemos que todo llegue. Primero es que los juegos lleguen, que lleguen a un precio como mínimo igual al de la tienda, y luego ya se bajarán de precio. Sega anunciará en breve Knights en la NOE, en la ONM, de forma exclusiva. Atención, ¿quién se llevará el pato al agua? Rumores de que Sega está preparando el regreso de Knights. Se van disparando cada vez más ellos, estos rumores. Como decía antes, algunos también achacaban esto a un fake, a una broma del April Fool's Day americano. Pero parece que no. A ver, hay que reconocer que el rumor estaba bien hecho. Era una imagen con unas estrellitas en un fondo lila azulado y de unir las flechas como si fuera el típico jueguecito de unir los puntos, salía la figura de Knights. Cierto, en plan como si fuera I Love Beast, cierto rebuscamiento en lo que es el rumor, pero bueno, se lo curraron. Si resulta ser verdad, ya tenemos otro para Wii. Y es que ya no solo queda ahí el rumor, sino que uno de los propios product managers de Sega Europe ha comentado que el proyecto lleva el de desarrollo 6 meses y que desde la empresa tienen mucho empeño en resucitar la saga. Y los fans también tienen ese empeño, la verdad. Mientras no salgan las chillonas, yo ningún problema. No, que salgan. Christmas night. No. Sí. Notición. ¿Habrá demo de Blue Dragon en el Marketplace de Xbox Live para verano? ¡Grande! Pues así es, la demo. Si el año pasado la demo fue Lost Planet, este año parece ser que va a ser Blue Dragon. Muy posiblemente. Hironobu Sakaguchi, líder de Miss Walker Studios, comentó en una entrevista concedida a GameSpot que tienen previsto una demo jugable para junio, julio, en América del Norte. Entre esas cosas, comentó también Sakaguchi, en parte de las declaraciones, que se siente algo frustrado, triste con el mal marketing de Microsoft en Japón, pues no consigue que esta despegue. Y luego también la soltó contra su saga, contra su hijo. Parece que no le gusta cómo va su hijo. Y comentó que personalmente le gustaría ver la saga Final Fantasy en Xbox 360 y si no, le gustaría hundirla. Él mismo, desde 360, con sus propios juegos, dirla. Parece que no salió muy contento, bastante escaldado puede ser Sakaguchi de Square. Es muy posible. Y por eso, sí, porque claro, con este rencor, este resquemor. Más que resquemor, sí, seguramente resquemor, pero sano en el sentido de vosotros me obligasteis. Me gustaría saber cuál fue los marujeos. Lo bueno, estos que... lo bueno de esto es que este hombre va a decir: ahora voy a hacer. Se van a cagar ahora. Yo creo que va a ir por ese palo. Y Microsoft en ese sentido seguro que le va a ir y le va a decir: ah, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Dime, pide. Sí, sí, sí. Tanto, sí, sí. Cheque, toma. Dentro de 3 años adelante. Me llamas cuando lo tengas acabado. Ya está. Sí, sí. Grande. Sí. Phil Saimi dice que Xbox 360 no funciona en Europa. Así es, recordemos a la gente que Reggie Phil Saimi es el presidente de Nintendo América. Y bueno, ¿qué hace este hombre hablando de esta manera de la competencia? Pues bueno, dice eso, que 360 solo funciona en Gran Bretaña dentro de Europa y que en cambio Wii en toda Europa está funcionando muy bien. Yo creo que no le falta parte de razón, si bien 360 funciona, aunque no tan bien como Wii. Es decir, habría que matizar eso de Xbox 360 no funciona en Europa, creo que es un poco exagerado, evidentemente, que va a decir el hombre si es la competencia. Habría que matizar, creo yo, pues diciendo eso, 360 no funciona tan bien como Wii, pero funciona bien. Pero es que claro, Wii se está comiendo el mercado en Europa. A ver, 360 se consigue remontar, porque sí que es verdad que en Gran Bretaña va muy bien y en cambio en otros países como España pues es más humilde sus cifras. Espectacular, de nuevo me falta espacio en el pantalón. Namco Bandai Games confirma ya Ace Combat 6 en 360. Dios mío, Freeman. Es que ya está. Es que no... No hace falta más. No sé, sí, no hace falta más. Bombazo. Ya está. Megatón. La noticia curiosa. A mí es que me produce gracia. por el momento. Anunciado Dragon Ball Online. A mí me encanta. Ha sido la revista japonesa V-Jam que ha mostrado los primeros scans de este MMORPG, de este mundo persistente, basado en el famoso manga de Akira Toriyama, Dragon Ball, Bola de Dragón, conocido en el mundo entero. Las aventuras de Goku y compañía, pues ahora va a hacer un videojuego MMORPG para el mercado oriental, principalmente, cuya versión final está prevista para el 2008. Y bueno, las imágenes estaban muy en el estilo de la serie, parece que habrá bastantes opciones, te podrás casar. Sí, bueno, había, yo he visto 20 Trunks con el pelo diferente, uno de cada color. Van a intentar que las luchas sean bastante divertidas, que no sea solo apretar botón y esperar, que la interface sea bastante sencilla, muchas opciones de personalización. Creo que el mundo puede dar bastante de sí, el mundo de Dragon Ball. Hay planetas diferentes, está Nama, que está no sé qué, está la Tierra, hay diferentes tipos de personajes, más fuertes, menos. Sí, para hacer lo mismo y tirar los mismos kames una y otra vez. No sé, yo como concepto de MMO no lo veo, sinceramente. Yo creo que sí. O sea, es una opción más, está claro que los MMORPGs van a más y cualquier tipo de franquicia o de secuela es propicia a entrar en este sector. Pero es que llegará este un momento sector. Que harás una bola Genki y ya está. La gente quiere esto para hacer una bola Genki. No, ¿qué? No. ¿Van a coincidir 8 bolas Genki en un mismo escenario? Se nota que no has jugado tú al City of Heroes. Porque es de superhéroes y viene del palo. Todo el mundo es super mega fuerte, pero no se destruye el mundo, ni la gente va tirando bolas por ahí. Pero se puede destruir el mundo. ¿Qué gracia tiene? O sea, eres Goku, eres cuarto nivel y no puedes destruir el mundo. No, hombre, no es eso. Es que la filosofía no ha de ser. Pero es que soy muy bueno y no puedo romperlo porque... Porque es que hay gente comiendo en el restaurante. Claro, y haciendo subastas. Mira que no veis el lado positivo. Gran noticia, Dragon Ball Online. Pero sí, señor. Sale Vidal. Ojalá llegue aquí a Europa. ¿Sale Vidal? Yo quiero Dragon Ball Online aquí. Saldrá la Vidal, ¿no? Gran Garret Albén. Oh, yo seré Gran Garret Albén. Sí, señor. Te pega con la hortera que era. Oh, qué grande. Siguiente noticia. Capcom anuncia, atención, Devil May Cry 4 en Xbox 360 y PC. Fue la noticia que ayer sucumbió. Bueno, ayer sí, a medio planeta. La noticia de la semana, está claro que a mucha gente le ha dolido la noticia, no sí, entendemos no, pero, desde pero aquí por realmente, qué. Realmente, por la revisión de foros bastante importantes que hemos hecho por la red, es sorprendente ver el resquemor, el odio, el absoluto dolor. A mí es sorprendente y además a mí me resulta patético. Sí, bueno, el hecho de que tengas tanto resquemor para que otros puedan compartir algo que tú también jugarás y disfrutarás en tu plataforma que tú elijas. Exacto, que no se trata de que te lo ibas a comprar para Play 3 y lo han cancelado. No. Y te fastidian, ¿no? Exacto, no han dicho en Play 3 no y entre... No, han dicho, hey, en vez de en Play 3, pues para todos. Claro, pues felicidades. No, pero que si comparaciones de Play 3, que si 360 o 1. Hay mucho patetismo, hay gente que tiene mucho tiempo y de verdad hay demasiado odio y rabia. Tranquilidad, señores. Gran noticia que Devil May Cry 4 desde luego, sea multiplataforma. Noticia. Porque... Es más, creo que solo hay este punto de vista para verlo. Gran noticia. El juego es multiplataforma. Lo puede disfrutar todo el mundo, tenga la consola que tenga o tenga el PC que tenga. Punto. Ya está. Y cabe añadir a la noticia que aparte de esto también se ha confirmado que para los usuarios de Xbox, dado que se supone que no conocen la saga, van a hacer un remake en un único pack del 1, 2 y 3, de Devil May Cry 1, 2 y 3, con gráficos mejorados. Un estilo de Ninja Gaiden Sigma. Exactamente, para que los usuarios de Xbox conozcan la saga. Que son los únicos que prácticamente no la conocen, porque en PC salió el 3, al menos, de Devil May Cry, con lo que alguna referencia sí tenían. Atención porque Games Informer también ha anunciado lo que se ha convertido en la segunda noticia de la semana. La nueva versión de Xbox 360 con complementillos. Game Informer lo da ya por totalmente seguro. Increíble los datos, atención. Se llamará Xbox 360 Elite, como en Halo 3. Su color pasa de ser blanco a negro, además de todos los periféricos que también son negros, obviamente. Incluye puerto HDMI y cable HDMI dentro de la consola. Un detalle. Touché. Incorporará disco duro de 120 GB en contrapartida al modelo actual que posee uno de 20. No, repito, no integrará el HDDVD. Símbolo HDVD rojo tachado. No. Vale. Será lanzada a finales de abril a un precio de $479. ¿Y por qué habláis así? Para que quede muy claro. Ah. Y el disco duro podría ser adquirido por separado a la módica. Eso, módica, sin vaselina. Precio de 200 euros, 120 gigas. ¿Qué dices? Muy bien. Podéis venir a mi tienda y os vendo uno de 120 por 60 euros de 2,5. Pero, hey, son 200 euros porque es de color gris y adaptable a la consola. Y ya está. Vaya huevos. Sí. A ver, aquí también hay gente que se ha echado la yugular de Microsoft y dices, a ver, salvo en televisores de 50 pulgadas Full HD, el HDMI y el componentes se ven igual. Punto 1. Punto 2. El disco duro trae 120 GB. A ver, yo el mío de 10 aún no lo he llenado, la verdad. Pero en caso de que lo llenes, porque realmente quieras almacenar ahí todas tus series que te descargues en HD del Marketplace cuando eso esté implementado, pues por menos te compras otro, lo adaptas y mira, no te queda tan bonito, pero tienes la misma capacidad por menos dinero. ¿Y qué? ¿Es que qué? Un añadido más. Tú vas a seguir disfrutando y dices, ¡hala, pero los que tenemos la 360, ¡hala, los que tenéis la 360 habéis estado disfrutando un año y medio de ella! Y que la puedes seguir disfrutando. Y los que se la compren esta, no. Ya está, es tal cual. Es así. O sea, no va a cambiar nada, ni los juegos se te van a ver peor, ni nada. O sea, también lo verás con HD. Y otra vez, de nuevo, odio, resquemor. Hay gente de verdad, o que no folla, o no lo sé, en serio. Es que no, o que no hace muchas cosas, sencillamente. Tranquilidad, por favor. Notición, Resident Evil Umbrella Chronicles llegará a Wii este año 2007. Durante la presentación en sociedad del antes mencionado, como primera noticia de hoy, 3 horas la en Z, Capcom también comentó la situación de otros juegos que tienen desarrollo para Wii, esos 5 que habíamos comentado que está desarrollando. Y aseguran desde la compañía nipona que Resident Evil Umbrella Chronicles, la versión para Wii inspirada en el Resident Evil original, llegará a las tiendas este mismo año, siendo uno de los títulos más fuertes del catálogo de Capcom para la próxima edición de este E3. Por su parte también aprovecharon, comentaron que Devil Kings 2 está previsto únicamente por ahora para el mercado japonés y que a lo largo del año se desvelarán nuevos juegos para la consola de Nintendo. O sea que, como decíamos, el apoyo de Capcom a Wii es completo, es fuerte. Penúltima noticia. Hay en desarrollo posiblemente un nuevo Final Fantasy, pero dices, para ver, ¿cuántos tienen empezados ya? ¿Para qué empezar otro? Increíble, esta gente no se cansa, sí, de escribir. Sí, tienen un montón, que si los de DS, que si los remakes, que si los de PSP, que si los de Play 3. Cinco, No, tienen 8. ¿8? A medio hacer. O sea, sí. ¿Empezados? Sí. Qué exageración. Unos 7 u 8. Sí, entre, a mí entre me da todos, miedo que la abundancia de Final Fantasy repercuta en la calidad de los mismos. A mí también. Sí, a mí también, sí, la verdad. Ese es un pensamiento lógico, obvio. Luego, quizá, todos son obras maestras y dices, joder, qué grandes que sois. Pero sí, desde ese punto de vista, claro, está es más poco fácil hacer un juego muy bueno que pues, claro, 8 supone muy que 8 de lo mismo es dividir equipos, más gente que quizá no lleva en la saca con lo que no la conoce tanto, quizá gente más amateur que no lleva tanto desarrollando. Supone muchos factores que hacen que, claro, desarrollar 7 títulos de tal magnitud. Es ya casi una producción en cadena. Sí, sí, prácticamente. Venga, sí, esto sí, da sí pasta, va. Tira, tira. Grande. ¿Verdad? Sí, sí, sí, es que es así. Bueno, veremos el 12 de mayo qué hay de este rumor cuando se celebre la Square Enix Party 2007 en Japón. ¿Sefi? No, quería añadir un apunte. Añade. Y quería pediros un aplauso para los foreros. ¿Por? Porque hemos batido récord de gente online. 73 usuarios. ¡Oh! ¡Qué grande ahí! Muy bien. Ahí apoyándonos, gracias chicos. Y última noticia, Fukui por fin ha colgado los premios ON en último nivel. ¡Qué cabrón! Última noticia, porque después de tanto retraso... No, a ver, particularmente siento el retraso... Te lo hago con cariño y lo sabes. Sí, sí, sí. Asumo la parte de culpabilidad, problemas logísticos al principio, problemas técnicos también, problemas de tiempo, un poco de todo ha hecho que se retrasara lo que dijimos hace ya un mes que estaría colgado en web. No ha sido hasta ayer que se colgó. Ya podéis votar en los premios ON, podéis acceder a nuestra página web, recordad ultimonivel.net, ahí tenéis un banner a la derecha, un banner en el medio, una noticia. Tenéis varias formas de acceder. Si antes no había nada, ahora ya solo hay premiación por todas partes. Podéis acceder desde varias zonas. También hay un subforo dedicado a los premios para que discutáis sobre ello. Hay votaciones para consola y votaciones para PC. Cantidad de categorías. No es obligatorio votar en todas ellas. Si alguna categoría no conocéis o no queréis votarnos... No la votéis. No la votéis, es tranquilos. Mejor dar un voto seguro que exacto un voto de oídas. De oídas, exacto. Votar a lo que conozcáis, a lo que creáis, a lo que tengáis ganas de que gane. Y mucha suerte adelante a todos. Valientes, porque hay algunas estará que tus reñido dos minutos están reñidas, estará tremendamente reñido reñidas. Habrá que pensárselo bien a ver a cuál se vota. Y veremos qué deparará los premios ON, a ver quién ganará. Así es, así ya es. Llegará su momento de desvelarlo. Pues con esto cerramos ya las noticias de la semana. Una breve pausa y volvemos. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y con esta gran música empezamos el especial Star Wars. Ay, no, quiero decir Final Fantasy XII. Eso ha sido bueno. Es que es eso, o sea, es un Star Wars con diseño artístico mariconado. Básicamente viene a ser eso. Ya venga, está, va. Ya nos podemos ir. Va, fuera coñas. Empezamos Final Fantasy XII. Me cago en... No, en serio, es broma. Empezamos Final Fantasy XII. Ya está aquí, señores, ya ha llegado. Después de un año y medio respecto a Japón, después de un año respecto a Estados Unidos, como siempre, los últimos de la cola. Empezamos, pues bien, a presentaros Final Fantasy XII, a hablar de él, a contaros cosillas y exponeros bien qué nos ha parecido el título de Square Enix, distribuido aquí y traducido por Brain. Vamos un poquito a ubicar este Final Fantasy. Vamos a decir que, al igual que el Final Fantasy Tactics, que salió para Game Boy Advance, se desarrolla en el mundo de Ivalice, en el cual, pues bueno, hay varias razas que conviven y que puede dar... puede parecer un poco que estás jugando un Star Wars, como tú bien decías. Sí, aparte el diseño de armas, uh-huh. De las naves con las que se desplazan, cierto toque también incluso de la banda sonora, es que tú pones una escena de esta misma, la pones en cualquier secuencia de Star Wars y... Y cuela. Perfectamente. Es más, cambias a Fran por Chewbacca y cuela. O sea, solo por el culo, como dijo... ¿Vampiro? O sea, solo la diferencia es que Fran tiene mejor culo que Chewbacca, pero la idea es la misma. Algo así. Y bueno, cabe decir que también se han inspirado en juegos como Background Story, grandioso juego de Ahí se de nota Square. Que hay parte del equipo de desarrollo, sí, sobre todo en escenarios. En escenarios, diseño artístico y sistema de combate, más o menos. Es uno de los grandes puntos. Pero bueno, que es el tema de ciudades, ese toque mediterráneo que tienen, con una estética árabe... Le da un poquito ese clima. Sí, muy andaluza. Cierto sí. Toque sí, la Alhambra. Sí. Así sobrecargados, pero con una estética. Pero que es la estética, digamos, entre comillas, que han querido representar de siempre. Ese Final Fantasy, esa tierra medieval, esa tierra media, pero con naves espaciales. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, nos encontramos varios reinos que están en guerra, en conflicto. Concreto, pues está el reino de Arcadia y Rosaria, que mantienen una guerra. Así es, ya empieza el primer plano de Final Fantasy XII prácticamente en la historia que nos narran es este. El conflicto uh-huh. militar y político que hay entre estos dos territorios. Y que, bueno, en medio de estos dos imperios se encuentra uno más pequeñito, que es Dalmasca. Sí, que es minúsculo. Pero que estratégicamente, para cuestiones de batalla, pues Arcadia se le antoja... conquistarlo. Está justo en medio, además separa frontera entre los dos continentes, entre los dos países. Entonces, con ese pretexto, Arcadia invade Dalmasca. Y debido a ello, pues se producen varias bajas, entre ellas, pues digamos, el rey de Dalmasca. Sí, el rey de Dalmasca. En el enfrentamiento muere, también muere el príncipe. Y bueno, muere, que hay una masacre sí. ahí impresionante. Sí, o sea, la princesa se queda viuda porque se acaba de casar y encima, o sea, pierde a su padre, pierde a sus 7 hermanos, ella no puede más y se suicida. Dice, yo aquí no puedo, me tiro, me cuelgo, lo que sea, no se ve lo que hace, pero dice, yo me voy a este mundo, sin mi familia no soy nada. Y entonces, pues, se nos presenta otro plano ya, aparte de este, donde despiertas, eres un chico, un soldado, llamado Rex. De 17 años, uh-huh. llamado Rex. que eres soldado de la Almasca y que, bueno, junto a otros soldados, pues intenta como iniciar una pequeña rebelión, ¿no? Con otros soldados, sí, con el jefe de la guardia. Exactamente. Bash. Y, bueno, en ese pequeño trozo que, digamos, nos sirve a modo de tutorial del juego, correcto, de aprender cómo van las armas, cómo va el sistema de menús y el sistema de combate, que luego hablaremos de él. Al final, Bash parece que traiciona a sí, Rex. Sí, descaradamente. Hiere a Rex y encima no solo eso, sino que ha sido el que ha perpetrado el asesinato del rey. Exactamente. Y dices, ya está, ya la tenemos liada. Entonces queda como traidor. Y bueno, a partir de ahí, tú no sabes qué ha pasado, todo se vuelve otra vez negro y empiezas una historia con el protagonista, en principio protagonista del juego, Van. ¿Qué es Van? Han pasado dos años, Van, deduces que es el hermano de Rex, nada, o sea, lo deduces, aparte porque se parecen bastante en aspecto, porque Rex también te ha dicho que él tiene un hermano menor y claro, faltan nada, un par de segundos, aparte pensar... Se parecen y tal, o sea, entonces, lo deduces, no, lo deduces fácilmente. Entonces, Van vive en la ciudad de Rabanastre, con Penelo. Que me gustaría saber por qué le han quitado la R en la versión PAL. En PAL lo llaman Rabanasta. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, cuando es... Yo he jugado a la versión americana, no, así sí, que a lo mejor también hay ciertas diferencias. Yo también. Entonces, bueno, he jugado a las dos. Entonces, claro, en la versión NTSC es Rabanastra, uh-huh, y aquí es Rabanasta. Ah, vale. No sé si es que quizá en traducción sí que se quitaba la R, no lo sé, pero me pareció curioso. Bueno, los nombres propios. No sí, se debería. Pero... Sí, porque además si pillas los sustantivos de la palabra aquí, tampoco queda muy bien. Que, bueno, era la broma. La R, no, no. Casi que no. No iba a decir ni la broma. Pues cuando tenemos ya esa ubicación, pues bueno, nos encontramos que Van es un chaval que le gusta experimentar, o sea, está sí, es huérfano. Con muchos claro, sueños, es huérfano, sin familia... Y bueno, vive un poco en comunión con algún grupo de Rabanasta, uh-huh, y tiene en ese grupo pues a su mejor amiga, Penelo, que procura un poco velar por él porque es cierto que Van es un poco desastre. Y menos, porque, menos mal que es una amiga, porque sí, si fuera un amigo ya dudaría. Sí, ya dudaríamos, que a ver, con ese diseño artístico sería fácil dudar, sí, ¿eh? Sí. No de obstante, hecho, si no te dijeran que el otro es el hermano, sí, también. También lo dudas, también. Pero bueno. Entonces es tienes a Penelo que intenta velar un poco por él porque Van es bastante pendejo, bastante desastre, roba un poco la armada, intenta hacer un poco de hurto para es robar dinero rebelde. Y así. Es un chico rebelde, es un Robin Hood sin dar luego a los pobres, se lo queda para él. Uh-huh. Porque él tiene un sueño. Que ser pirata. Que ser pirata. Quiero ser pirata, no por el oro ni la plata. O sea, este tío debe ser amigo o algo de Guy Grus Tribute, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que tiene algún parentesco. ¿Algo? Vale, sí, vale. Un familiar algo, lejano. Sí, es la idea. Así. Pues su sueño, su gran sueño es ser pirata. Sí, sí. Escoger una nave y surcar los cielos en busca de nuevos mundos. Claro, y encima te lo cuentan cuando aparece una nave volando y él mira hacia ella. Oh, quiero volar a la hora y tú. Tío, no me seas tan típico, pavo, que ya me has contado, ya sé que vas a acabar siendo esto, vas a hacer tal, tal, tal y tal, ya me sé la mitad del juego solo con esta hora. En fin. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese día, en Rabanastre reciben la visita de su cónsul, que será el nuevo cónsul. Nuevo cónsul. Del país que los ha. Que los ha conquistado, entre comillas. Uh-huh. Pues para presentar, pues, sus respetos y hacerles entender, pues, que. No es una conquista, sino una amistad un poco forzada, pero que al fin y al cabo es eso. Uh-huh. Pero bueno, Van no queda convencido. Dice, no me parece bien. Yo voy a la mía. Yo voy a la mía y quiero colarme en el palacio. Ahí está. Porque quiero tocarles las narices, entre comillas. Bueno, sí, así. Digamos que es un pequeño gatconzuelo. Exacto, entonces, exacto. Entonces, quiero decir, aquí vamos a pillar algo. Ah, efectivamente. Entonces, bueno, te infiltras en el palacio. Pero ¿qué pasa? De te encuentras maneras, con un marronazo porque bueno, resulta que el palacio es atacado, uh-huh, por unos piratas. Bueno, sí, más vale, o menos. Sí, más sí, o sí, menos. Más o menos, porque los piratas, que son Fran y Valtier, exacto, también estaban escapando. O sea, correcto. Que... Pero bueno, el ejército estaba más o menos un poco al tanto de lo que iba a pasar y trae su arma más poderosa, que es Ifrit, si no recuerdo mal, que sí, es la nave, uh-huh, la nave voladora. El nombre símil a una de las invocaciones de todos los Final Fantasy para repeler ese ataque. Así entonces, que se ven bueno, envueltos. Como puedo, escapan. Y el objeto que que Vanna había robado del palacio, también estaban persiguiéndolo Valtier y Fran. Entonces, por ese motivo, dices, pues bueno, como no nos los das, te vamos a seguir. Exacto. Y aparte, como que también un poco accidentalmente se habían encontrado juntos y no tenían otro modo de salir, dice, venga, va, iremos juntos. Se agrupan. Entonces, entre que se escapan, se meten por el alcantarillado, empiezan a escapar. Allí se encuentran con, digamos, un miembro de la rebelión. Así es, llamada Ash. Ajá. Que es un miembro que está huyendo también del ejército de... ¿De cuál es el país que había invadido al Dalmasca? No. Arcadia. Arcadia, sí, perdona. Sí, el ejército de Arcadia, exacto. Uh-huh. Que, claro, no está, pues, como ejército de rebelión, bueno, como grupo de rebelión, no está de acuerdo con lo que está imponiendo Arcadia. Uh-huh. Por lo tanto, quiere luchar contra esos ideales, o sea, e imponer los suyos. Ajá. Vaya, como cualquier grupo rebelde, como Star Wars. Exactamente. Lo mismo. Y entonces, y bueno, salvan ahí ya a, tenemos... Está la chica un poco en apuros, la salvan, sí. Y se te une a ti un poco y ya conoces un poco... Ya tenemos un poco todos los... Bueno, faltaría Bash, recuperar, sí, a Bash. Que se recupera un poco, digamos que la historia enlaza un poco con él. Con él, pero vamos, estos serían los protagonistas principales. Exactamente. Al menos controlables por ti luego y que puedes ir subiendo de nivel, etc. Y que te mueven por la historia, que terminamos aquí. Exactamente. Terminamos aquí porque obviamente cabe destacar que la historia de Final Fantasy XII es la más... Yo me atrevería a decir que es la más floja de todos los Final Fantasies. No, todos nos atrevemos a decirlo. Sí, realmente, yo creo que sí. Bueno, al principio es prometedor, ¿no? Sí, digamos, sí, que o no. Sea, las eso, o sea, hasta aquí, hasta donde hasta que vas conociendo malos. Los personajes, vas viendo las premisas que tiene cada uno, dices, bueno... Sus objetivos, vale, sus inquietudes... Vale, a ver qué pasa, ¿no? El problema es que cuando vas a ver qué pasa... Llega un punto a partir del a ver qué pasa que dices, ya no pasa nada. Esto no es lo que me esperaba, ¿sabes? O sea, vale, está bien. Tiene un comienzo estupendo, sí. Un gran planteamiento. Y aún así el comienzo no es tan enorme, por así decirlo. O sea, no. Empieza bien, pero tiene esas premisas, tiene esos pequeños detallitos que dices, podrías haber esperado a contarlo y quizá me mantenías más en tensión. Utiliza ciertos tópicos que también le hacen perder un poco de fuelle dentro de ese principio. Uh-huh. De todos modos, a ver, es interesante que lo descubráis si realmente os llega a motivar la historia. Pero ¿qué sucede? Que los personajes son bastante planos en cuanto a carácter psicológico. Tienen bastante poca evolución dentro de la historia. Cabe decir que para mí, Valtier es de los, sí, que más interesa. Sí. Bash también tiene algo. Eso iba a decirte que, aparte es que... Tiene un trasfondo ¿qué bastante sucede? Exacto, bueno. Que prácticamente, salvo Bash y Valtier... Los demás prácticamente no tienen trasfondo. Que no es tienen decir, historia. Ya conoces su pasado. Sí, o sea, no tienen nada conoces, que puedan aportar. Dices... O simplemente no te lo cuentan porque lo obvian. Y tal vez hubiera sido interesante, como sucede en otros Final Fantasy, que te cuentan un poco el trasfondo, que entiendes ese personaje, sabes por qué actúa de esa manera o sabes por qué, claro, estaba ahí en ese momento. Poco psicología. No te lo cuentan. Es un guión, y a ver si os parece lo que voy a decir, que se centra en el contexto, o sea, se centra en lo que rodea al juego. En lo que pasa. Y no en lo que en pasa. En el presente. Exacto, y no en los personajes que inciden en esa historia. Exactamente. Como si sucede pues, en otros Final Fantasy o en otros juegos. Sí, bueno, es que todos los demás Finals tienen un pasado casi traumático, la mayoría de sí, ellos. La a ver, sí, y que tampoco es que todos tengan que tener un sí, pasado traumático, bueno, ser todos locos. Pero el juntar esa historia de cada personaje, o de, al menos del personaje principal... Y entrelazándotela, dándolo pequeños goteos, ayuda muchísimo al transcurso del guión. Exactamente. Además también hay que tener mucha en fuerza. Exacto. Aparte es eso, es... Se centra mucho en contar... O sea, el guión se centra en contar la historia, en contar los conflictos políticos y militares, y en explicar que dentro hay unos personajes. Y no al revés. No son unos personajes que pasan por una historia. Es una, exacto, historia en la que hay unos personajes. Uh-huh. Ese matiz es muy importante para entender que el guión serio que ha querido dar Square Enix puede llegar a hacerse monótono, incluso a veces pesado, porque está falto quizá de acción, le falta algo de ritmo. A ver, obviamente puede haber, para gustos los colores... Y puede ser una historia que hay gente que le encante. Evidentemente, habrá evidentemente, gente que le encante. Pero yo me atrevo a decir que será que la mayoría se quedará más o menos indiferente o dirá no está mal antes que qué gran historia. Yo me atrevo a decir que esa, ajá, va a ser la proporción. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, un poco. La verdad que sí. Incluso el tema de politiqueos y tema de batallas entre varios estados podría haber dado más de sí. Muchísimo más. Yo cuando vi lo de los tres estados en guerra ya pensé en 1984. No por ambientación, pero sí por el concepto de cómo se pelean entre ellos y los problemas políticos que hay. al fin y al cabo se queda en una pequeña niebla cuando se podría haber aprovechado mucho más. Así queda un poco lo que es el guión de Final Fantasy. Luego entraremos más en detalle en el pequeño dossier de reflexión y tertulia. Podemos dejarlo aquí si os parece. Y pasar un poco al apartado gráfico, o sea, al apartado técnico gráfico, que a mi parecer es el mejor apartado de todo el juego. Sí. Está... Se puede decir que sí. Sí, realmente es donde podemos ver, donde se puede exprimir la PlayStation, yo diría casi en su totalidad. Sí, la verdad es que casi lo decimos cada año, seguramente saldrá God of War 2 y lo volveremos a decir, pero en ese sentido... Bueno, eso ya te lo puedo decir. Están en ese nivel, ¿no? En ese nivel que dices... A ver, hace un año han tocado siempre techo, pero sigue manteniendo. Ese pasito Exacto. más, sí. Sí, la verdad es que a nivel global es muy bueno. Es un aspecto gráfico bastante sólido. Tiene sus fallos, algunos quizá desde nuestro punto de vista un tanto flagrantes. Pero tanto estéticamente como artísticamente es realmente muy recomendable y muy bonito. A nivel matemático, lo que siempre decimos, a nivel de efectos, texturas, partículas, etcétera, quizá le falta. Pero se compensa sobre todo porque tiene unos escenarios vastísimos. Sí. O sea, la ciudad, bueno, es que prácticamente todas las ciudades prácticamente que visitas son variadas en estructura, tienen muchos detalles. En paleta de colores, sobre todo. Es magnífico. No se nota ningún color predominante, sino que quizás si toda la estructura es de unos ladrillos rojizos, los rebordes y cenefas pues son azules, verdes y amarillos, por ejemplo. Y la verdad que da un toquecito muy vistoso. Sí, alegre. Sí. Colores alegres. Ahí muy se bien toca contrastado. El ambiente mediterráneo que comentábamos anteriormente. Personajes también muy sólidos, sobre todo en las FMVs. Es espectacular el detalle que logran en rostros y parte del cuerpo. Detalle que pierde, sobre todo cuando hacen planos más lejanos. Que imagino que al no poder dar ese detalle que tanto aprecias de cerca, se ven quizá algo más emborronados, sin apenas, o sea, muy dentados las figuras de los personajes. Algo que también se nota cuando pasas por la ciudad y ves la gente que aparece paulatinamente como difuminada. O sea, en lugar de aparecer de golpe, quizá lo que han hecho es un difuminado para remitir un poco el efecto óptico. Enmascarar un poco. Quizá eso es parte de la ambientación, pero sí que es verdad que en las FMVs es bárbaro cómo se ven las caras siendo una Play 2. Una textura que no baila, bien definida, y excepto en algunos bordes que bailan, en ese sentido, increíble. Pero es lo que tú dices, cuando se vista hacia atrás, hay texturas que bailan, es ese típico efecto de bordes cambiantes por el anti-aliasing que se ve en Play 2 muchas veces. No es como, por ejemplo, Dragon Quest, que veías una distancia de visión muy grande, pero lo que veías en la lejanía era muy sólido. Aquí no, aquí cuanto más vas hacia el final, más bailan esas texturas y se nota. Y se nota sobre todo en escenarios tan grandes y con tantos detalles. A título personal sí que quisiera decir que es posible que a alguna gente le pase como a mí, por lo tanto lo comento. Y es que a mí no me acaba de gustar del todo un poco el detalle artístico de hacer esas texturas difuminadas en... Como muy apasteladas para marcar la sombra de quizá de la nariz o de los ojos, pintando un poco también por dentro. O sea, todo muy como muy finito, como muy... Sí. No me acaba de convencer, a mi parecer. Se puede conseguir el mismo resultado sin realizar esta pastelosidad y que quede igual de espectacular. El mejor ejemplo de eso es el cuerpo de Van, porque toda su musculatura no está definida por unas sombras o por un polígono, sino por pequeñas pinceladas Exacto. de un marrón oscuro que le Sí. definen los músculos, que parece que se haya maquillado el cuerpo y los abdominales. O que parece sucio directamente. Sí, no, a ver, roña es maquillaje, lo cual le pega al este, pero sí, es esa... Es como si hubieran pintado con pastel y luego hubieran pasado un poco algodón o el dedo difuminando. Sí, sí. Es eso, a mí no me acaba de convencer, es un poco lo que a mí tampoco, la verdad, pero yo creo que son efectos para enmascarar las carencias de PS2. Yo creo que es más un estilo artístico que se quiere dar con la tendencia gráfica del juego, que más que para enmascarar, porque si nos haga 3 lo hace perfectamente y no necesita enmascarar difuminando nada. Pero lo que sí es que ese efecto se solapa muy bien con el aspecto general de esos escenarios. En ese sentido, personajes y escenario están muy bien solapados e integrados. Sí, sí. En cuanto a diseño de enemigos, las invocaciones, por ejemplo, ¿queréis añadir algún aspecto quizá de diseño, variación de los mismos o repetición o...? Bueno, a nivel de personajes se mantiene. La verdad es que en escenarios, por lo poco que he podido ver, hay varios que se repiten, pero con vestimentas diferentes, colores diferentes, también en las caras. En ese sentido hay poca repetición, al menos por lo que yo he podido ver. No sé, Fillo, que lo hemos visto más. Sí, a ver, hablabas tú de las invocaciones. Enemigos o, por ejemplo, invocaciones. Enemigos, yo he visto grandes enemigos que ocupan bastante espacio, más incluso que la pantalla, y están bastante bien detallados. Correcto. O sea, sí, me acuerdo de el dragón verde. Uh-huh. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí, lo llegué a verlo. Pues a mí me pareció increíble. Increíble. Es que lo es. Muy sólido, muy bosque, compacto. Difuminándose con el bosque, apareciendo con las hojas, todo. Me pareció una belleza impresionante, ¿no? Entonces, mantiene la línea también. Mantiene la línea, alto para mí. No soy tan purista como Freeman con los detallitos, pero a mí me pareció increíble. Aparte, en esos momentos, que porque aparte, claro, ahora no solo vamos por escenarios, lo que es el Battlefield, solos, sino que los enemigos están en pantalla. Sí. Y suele haber un número considerable y el juego sí, se mueve súper fluido. Sí, yo no he notado ninguna ralentización, ¿eh? Va a muy menos bien, con la versión americana. Va muy bien, no, con la PAL tampoco. Vale. Va muy bien, se aguanta, y lo cual es de agradecer, porque quiere decir que ha intentado exprimir, pero seguramente también el hecho de que los enemigos quizá aparezcan poco a poco, gradualmente, también ha ayudado un poco a que no salte tanto. O sea, que está compensado y la verdad es que se agradece. Luego, otra nota sobre los spares o las invocaciones. Pues yo he jugado 40 horas y solo he visto una. Vale. Entonces, bueno, la que he visto, que es Belias, que es equivalente a Ifrit, sí, más o menos, está bien. Pero no es que hagan una CG ahí entrando el bicho, no, nada que ver. O sea, no, te hace un con motor del juego, sí, morphing, creo que bicho. Con las de Final 8 ya tuvimos bastante. Sí, sí. Que pero bueno, eran eternas. Que no sí, son espectaculares. Al principio era pero luego cuando tostón. La repetías de a veces, sí. Ya, sí, sí, sí. Pero bueno, que es un concepto diferente. Porque digamos que se mantiene el invocador cuando invocas y la invocación. Ya está, los demás desaparecen. Sí, porque controlas a la invocación. Correcto. Tiene una vale, barra de vida. Como Final 10. Sí. Correcto. Entonces, bueno. Bueno, ahí queda. ¿Queréis comentar algún apunte más? Hacer de última hora, pasamos sí, ya. Sí, a nivel un poco lo que ha pasado entre NTSC y. Ah, sí, y cierto, PAL. Cierto, me sí, había sí, olvidado. Sí, sí, sí. Ya sí, me sí, ha sorprendido que lo dejaras porque es un punto. Y porque es algo en el que coincidimos, además. Detallé bastante, sí. Sí, lo cierto es que me ha sorprendido y seguro que tú también lo notarías, Sefi, que no lo has visto. La versión PAL nos ha llegado a toda pantalla, a full screen, con un overscan, o sea, no es que sea 60 Hz, pero han intentado compensar la velocidad del juego y la verdad es que lo ha conseguido bastante bien. Uh-huh. Pero creo que con esa conversión se ha perdido parte de detalle en TGs y FMVs, porque he llegado a detectar una cierta pixelación dudosa. ¿Sabes como cuando comprimes mal un vídeo de VIX, por ejemplo? Sí. Vale, pues no, obviamente no tan acusado, pero sí que notas en las textas que salen, en los carnis que salen de, pues, Rabanastra, año tal. Pues se nota ese pequeño píxel o difuminado, sí, en las fuentes. Y luego en los personajes también, según qué plano, sobre todo generales, o sea, lo que es el plano general, se nota un poco esa pérdida de detalle, de nitidez, sobre todo es nitidez de imagen que se pierde respecto a la versión NTSC. Sucede un poco también a nivel general en el juego. He notado un leve aumento un poco en el dentado de las formas, por eso quizá es ser muy puntilloso. Pero lo que sí he notado es eso, en las CGs y FMVs, bastante escandaloso el hecho de que se pueda detectar una pequeña pixelación que no sea que se debe. Pero no solo, no sé si te ha pasado a ti, no solo pixelización, también disminución de la resolución. Cuando aparece la CG, sí, cierto, se come ciertas bandas sí, sí, negras sí, laterales. Correcto, un gran punto. En las CGs, en NTSC, pues son a full screen en lo que es de lado a lado. De arriba abajo, pues se deja un pequeño espacio, como ya hicieron Grandia 3, Xenon Saga 3 o Metal Gear, para los subtítulos. ¿Vale? Pero entonces, cuando sale Final Fantasy XII aquí, ves una FMV, motor del juego, del vídeo, hablan los personajes y sale pues así a toda pantalla. Pasa a CG y se come perfectamente como 100 líneas. Pero, o sea, pero verticales, pero verticales, no horizontales. No, o sea, verticales, o sea, de lado a lado, pierdes líneas. Bueno, no pierdes líneas. La CG se reescala a menos. Correcto. O sea, yo pensaba que era al principio una configuración de mi televisor. De la tele, sí, sí. Yo empezaba a tocar la tele. Yo, espera, panorámico, no super panorámico. Yo, no, es así. Modo zoom con subtítulos. Nada. Modo 14.9. Digo, esta semana han acabado los modos. Esto sigue igual. Sí, ¿qué ha pasado? Sí. Y claro, luego pones la versión NTSC y se te cae la cara al suelo porque dices... ¡Que me están quitando 100 líneas! Y encima... Pues yo eso no lo sabía. Sí. Son esos detalles que nos fijamos, que están ahí y sí... Pero por eso, o sea, la gente no lo sabe, ¿por qué? Pero porque no ha visto la NTSC. Tan difícil es poner un selector, y es que no lo entiendo. A ver, joder, lo hacen en el PES. Madre mía, ¿por qué no lo hacen en un Final Fantasy? ¿O por qué no lo hacen automáticamente? Que venga ya de serie, de fábrica. Es que es más, o sea, es que seguramente lo quitan ya. O sea, viene de serie en el juego de NTSC y cuando llega PAL, dice, esto fuera. Es muy caro. Este complemento no me gusta, fuera. Cambio la TPC. Es como si a un coche le cambiaras las ruedas y... O el motor. De bicicleta. Sí, exacto. No sé. Es a mí resulta sorprendente. Gracias, Fernando, por el apunte, porque se me había olvidado ese aspecto. Cerramos apartado gráfico, técnico en este aspecto, y entramos en el sonido. Apartado medio, en el que encontramos varios puntos. Señor bueno, Sefi. Para empezar, lo que es... quería comentar también tema de ambientación, cómo recrea el principio, cuando empiezas el juego. Una banda orquestada. Bastante fuerte, con toques de marchas imperiales, bastante bien recreado. Mucha pomposidad en las, sí. En las melodías, grandilocuencia. Están bien, pero pueden llegar a ser un poco cansadas. Sí, el problema creo principal, y a ver qué parece mi apreciación, es que el hecho de querer ser tan grandilocuentes, tan pomposas, tan grandes, hace que las partituras de las canciones estén como muy apelmazadas, los instrumentos está todo muy junto, hay como mucho, o sea, a veces parece que estás escuchando ruido y no música. A ver, ruido entiéndase ruido melódico. Sí, o sea, sí, que sí, no, sí, que no entiendes una melodía como tal, sino que es ala, ponemos notas que sí suenan bien y ahora ponemos un bombo y ahora unos platillos y ahora no sé qué, todo junto, ¿sabes? Como si lo mezclaras en plan red, como, que fueras haciendo. Entonces, luego encuentras melodías como la que son ahora, que son más sencillas, más simples, más gráciles. Dices, podrías poner un poco más de estas. Que realmente son sin duda las mejores, son las que acabas un poco reconociendo, las que se te acaban haciendo más amenas, más cómodas. Y dices, son bien. Melodías amables, simpáticas. Exacto. Dices, bueno, vale. Pero es que hay tantos momentos, quizá yo creo que como ha sido un Final Fantasy inventado en guerras y todo, conflictos, sí. Han querido meter mucha... Es más, se puede hacer la prueba. Poner los 4 CDs seguidos e ir pasando. 30 segundos de cada canción. Veréis que el 80% suena igual. O sea, así, orquesta, platillos y ala, venga. Que dices, sí, pero, que le da mucha fuerza en exacto, momentos de una batalla, pero en son momentos cosas de puntuales, CGs, son cosas puntuales. Pero no hace falta tanto. Exactamente. Eso es lo que vemos un poco, un abuso de ese tipo de melodías, ¿no? Además, es destacable el punto que comentabas en el análisis, Sefi, aquí en el dossier, que es que dejas el juego y quizá no tarareas ninguna canción de las que acabas de escuchar. Es que, ciertamente... No ha habido ningún final hasta este, de los que yo he jugado. No. Que lo comparto totalmente. Acabas un final o te pasas un rato, unas horas y se te queda la melodía. Luego dices, asocias esta melodía con esto, la vas tatareando. O sea, en este, no. Ninguna. Esta me encanta. Esta está genial. Bien. Esta es genial. Está muy bien. Te vas a tararear y te acompaña muy bien cuando vas por la ciudad. Y sí. Es muy bien, buena. Es muy buena. Es una melodía, digamos, que acompaña. Exacto. Esta. Exacto. No es una de esas que te crea un sentimiento ahí fuerte y profundo, como serían las otras que calan más hoy. Como ahora, o sea, yo hoy en el trabajo he estado casi las 4 horas del trabajo silbando Iris Dem y los temas es porque estoy jugando a Final Fantasy VII. Y es que no puedo evitarlo. O sea, es que me decía a mí mismo. Eso es lo que yo le he hecho en falta a este Final Fantasy. Que en no, la sonora, quizá sí. No cala tan hondo. Que es de calidad. Sí, tiene temas. No muy decimos buenos. Que no. No, o sea, en absoluto. Tiene una calidad alta, muy buena. Pero no llega al grado de epicidad de los Final Fantasy. Correcto. Dejando de lado que sean Uwo Uematsu y de. Sí, y da de igual quién de lo nombres, haya hecho. Es también un poco la relación de música con contexto. Que no siempre acaba de cuajar al 100% y se hace algo pesado. En cuanto a sonido, doblaje, un poco ambientación ya de FX. El doblaje yo creo que es bastante bueno en interpretación. Yo encuentro que es muy bueno. Sobre todo a nivel de la diferenciación de personajes, la cantidad. Vemos a ese lagarto que habla carraspeando y así un tono grave. Sí. Están muy bien interpretados siendo especies que no hablan en sí. ¿Sabes? Que se lo han imaginado y la verdad es que lo ves y dices, pues le pega. Doblaje en inglés, cabe mencionar. Sí, doblaje en inglés. Eso sí. Buen apunte, Fukui. Lo primero que haces y es bueno. Grande. Gracias, grande. Gracias. Cabe decir que ahora Fukui es el que está monitorizando. Sí. Porque ya se habrán dado cuenta. Sí. Sí. En el foro han preguntado qué pasaba con Freeman al principio que no hablaba y yo. Y ya les he dicho que, bueno. Bien, bien. Es que hoy como Final 12 no sale en PC. Tampoco lo es eso, hombre. No, es una broma. Entonces, respecto al doblaje, realmente a mí me ha gustado mucho, aparte, eso, o sea, cómo empastan las voces con la caracterización de cada personaje. Van así, es un jovenzuelo muy energético, tiene una voz así un poco más aguda y habla deprisa. Penelo, típica voz americana, pero que le queda muy bien de jovenzuela. La de Fran, me encanta, porque le sientas, no sé... El acento que tiene. Sí, encuentro que su acento, su tono y un poco este matiz afónico que tiene. Sí, es que este es muy bueno. ¿Qué vas haciendo? ¡Hola! Soy tal, ¿te acuerdas? Cuando por el pueblo. Ah, sí. Entonces, realmente Fran me gusta mucho porque ese tono un poco así carraspeado, como afónico, con el aspecto, con el diseño de Fran, o sea, que es una vera. Me encanta cómo le queda la voz. Entonces, con todos los personajes realmente queda muy bien y es un doblaje muy acertado a la par que con una gran interpretación. Que a veces pasa que o la interpretación es mala y la voz buena, o la voz es mala y la interpretación buena. Pero aquí realmente tiene las dos cosas. A nivel de efectos, cumple. Es que es un Final Fantasy, está a la par, está todo bien sonorizado, muy bien ambientado. Prologic 2 se nota, está bien panoramizado, buena mezcla. En ese sentido, a ver, se nota que es una superproducción, que ahí tiene pasta. Tiene gente que está trabajando allí, que además que lleva años en lo suyo. Uh-huh. Que no por eso es menos malo. Exacto, bueno, no, todo lo contrario, tienen mucho dinero y lo han hecho realmente muy bien. O sea, han aprovechado el tiempo y el dinero invertido, así que realmente, ole. Apartado jugable. Yo creo que el apartado controvertido del título. Aquí hay varias cositas. Hay cosas buenas, cosas neutrales y cosas malas. Empezamos hablando pues sistema de combate, si os parece. Me parece. Pues qué decir, que ha cambiado totalmente, ¿no? Es un Final Fantasy diferente, distinto. Es un Final Fantasy que ha cogido la tendencia Final Fantasy 11, por así decirlo, y se ha convertido en un MMORPG. Sin ser online. Directamente obviamente. Han desaparecido los combates por turnos. Exactamente. No son ni los Active Time Battle, que son los final. Modos de Final Fantasy desde 1 hasta el 9. Donde separaba. No, perdón. Donde no separaba la acción cuando tenías que ejecutar un comando. Y en Final Fantasy X lo variaron un poco, donde sí separaba la acción para ejecutar un comando. Nada que ver. O sea, ahora sobre la marcha. No hay integración no hay cambio de plano ni nada, simplemente encuentras al enemigo. Ni con musiquita ni con nada, lo ves directamente en el escenario, puedes huir de él, decides tú si lo quieres atacar o no. Si él en te ese ve... sentido, un poco como Grandía. Sí. Sí, bueno, a ver, más que Grandía, o sea, yo creo que la gente se imagine un World of Warcraft, un Lineage 2, o sea, juegos en los que tienes tu personaje o tu guild, vas por el campo de batalla, te vas encontrando enemigos, los combates, los enemigos. Te dropean objetos, que pueden ser objetos que puedas vender. Te dropean dinero. O sea, es el mismo concepto de un MMORPG pasado a Final Fantasy con algún retoque. Uh-huh. Ya está, esa es la idea. Antes, eso sí, de empezar a comentar detalles, yo al menos quiero reconocer la valentía de Square. Cierto, cierto. Ante el cambio absoluto de una saga con tantos fans tan aférrimos y que han ido más allá de decir... Bueno, hasta ahora siempre había sido por turnos. Reconocemos que en muchos momentos ha sido muy cansino, porque Final 10, por poner un ejemplo en Play 2, era muy cansino en el sentido de repetir una y otra vez cada combate y huir un montón de veces. Aquí es bastante más fresco, es bastante más dinámico y lo han remodelado por completo. Es muy valiente el cambio que han hecho viniendo de una saga tan tienes conocida. Tú y los dos personajes que te acompañan. Como si fueras con unos compañeros en un MMORPG y realizas la acción, pudiendo decirles quién hace qué acción. Correcto. O sea, no solo puedes atacar con el personaje que llevas tú, sino También puedes que ataquen o combinen habilidades los compañeros que tú llevas. O sea, y como, eso llamamos como gambits. Exacto. Entonces, para ¿qué es un gambit? Para automatizar un poco las acciones, que claro, pueden ser muy numerosas y a veces pueden llegar a marear, se han creado los gambits. Los gambits son las tácticas de combate. Es una especie de programación de cada personaje. Entonces, por ejemplo, tú tienes el personaje principal de tu grupo, que es como el capitán, que tiene las órdenes principales. Tienes un gambit, dos o tres, y puedes decirle, orden principal. Bueno, o más. O más, sí, para empezar. Orden principal, por ejemplo, atacar. Atacar al primer enemigo al enemigo más cercano. Por ejemplo. Entonces, los demás les puedes poner o lo mismo, o bien decir, atacar a lo que haga el líder, o curarme cuando la magia esté por, cuando la vida esté por debajo del 50%. Sí, siempre tienes una consecuencia y una acción para esa consecuencia. Correcto. O sea, ya sea, si te encuentras enemigos cuya vida es inferior a su 50%, pues lánzale esta magia. Sí, si, bueno, eso ya sería más avanzado, más si elaborado. Si envenenan a alguien, le lanzas le tiras sanar la poción. O... son un poco... Es una acción y reacción ante un evento. En ese sentido, la mejor definición es la de un macro algoritmo. Exacto. Sí, está cual. Quien haya hecho programación lo entenderá. Y para, que la gente, y para que la gente se sitúe, es más o menos camuflado lo que vienen a ser las macros de un World of Warcraft. Y para quien no conoce a WoW, pues que juega Final 12 y así verá cómo es. Exactamente. Sin viciarse a un MMORPG. Claro. ¿La Freeman? Entonces, me gustaría comentar que es una buena idea, pero que es un arma de doble filo. Correcto. Gran matiz. Un arma de doble filo, ¿por qué? Porque, por un lado, nos permite personalizar muy bien las acciones de todos nuestros personajes, pero por el otro, si lo hacemos bien... Si lo hacemos muy bien... Sí, el juego va solo. Directamente. Salvo quizá en algunas zonas muy complejas o los final bosses, alguno. Sí. Pero si no es eso, o sea... Si no, vas avanzando. Stick hacia adelante y la otra mano en el messenger. Sí. Que yo he llegado a hacerlo. O sea, recuerdo estar por las minas, que subí como 8 niveles, porque aparte con los esqueletos ahí subes que es bárbaro. Sí. Avanzando hacia adelante, adelante atrás, y encima encadenando. O sea, una cadena tras otra. Y bien, y el messenger, Sí. Ya está, dices. Claro, dices, qué fácil. Es que no te integras. No estás dentro, no te sientes dentro. O sea, no te das cuenta que. El punto es ese, que no llegas a meterte dentro del personaje. O se encuentra el equilibrio, o aquí hay ya una pequeña disfunción entre el diseño de combate, integración de juego, integración con personajes, etcétera, etcétera. Para mí, sinceramente, es la falta de. O sea, este aspecto. Hace que, bueno, no solo este aspecto, también, sobre todo, aparte del guión y la profundidad de los personajes, pues hace que no me meta tanto en el papel de ellos. Sí, correcto. Y que también... Bueno, al menos, bueno, digo correcto. Que lo vea un Me parece igual la apreciación. Que lo vea un poco más en tercera persona y no en primera persona como me había pasado en otros Final Fantasy. Entonces eso es un poco lo que quiero transmitir desde mis horas de juego. No, es muy buen este planteamiento. Uh-huh. Y en vista a todos los Final que yo he jugado. O sea, me he encontrado esa diferencia con este. ¿Qué más ofrece el sistema de combate? Bueno, aparte de lo que son las tácticas, nos encontramos las licencias. Correcto. ¿Qué es una licencia? Bueno, digamos que en otros Final Fantasy tú podías... todos tus personajes, digamos, eran más afines a unas armas que a otras y no podías usar la arma del otro y solamente te ceñías a tus espadas, a tus arcos o a lo que sea, ¿no? Una pistola, mejores, peores, o unas uñas o un muñeco de trapo o lo que fuera. Mejores, peores, sí, pero todo espectacular. Todo iguales, ¿no? La parte buena de este Final Fantasy es que cada personaje puede escoger el arma que le dé la gana. Siempre y cuando haya desarrollado la licencia para tenerla. O sea, la licencia es como un permiso para poder el usar carnet. Objeto. Exacto, o sea, es un carnet para poder ejecutar ciertas acciones, para poder eso, o sea, ejecutar magias, conseguir objetos, poder equiparte cualquier objeto, poder usar cualquier cosa que uses, o sea, que tenga una usabilidad, o sea, equipable, ha de pasar previamente por una licencia. Correcto. Tú ya puedes comprar 50.000 cosas en el bazar, que si no tienes la licencia para usarla, no las vas a poder equipar. Bien y mal. Bien, porque le das más libertad a los personajes para poder escoger y personalizarlos como tú quieras, con las armas que tú quieras. Pero el problema es que la tabla de licencias está, a mi parecer, tan mal diseñada que en muchas ocasiones te supeditas demasiado a tener esa licencia y quizá no la tengas demasiado cercana. Puede ser. Puede ser. Puede ser. A veces pasa. Es un poco pues claro. el coñazo que resultaba el diseño de árbol de habilidades y que tenía Final Fantasy X. Y aparte, conseguir, digamos, dinero en este Final Fantasy sí, no es fácil tampoco. Es un, entonces, ¿lo quieres hacer ahora al punto o lo quieres hacer después? Porque yo quería hacerlo en factor a negativo la jugabilidad, lo del dinero. Bueno, ya lo voy a enlazar un poco. Vale, enlázalo. Cuando tú luchas, te dan puntos de... Son level points, ¿no? De experiencia, sí, y, puntos de experiencia y de licencia. Claro, esos puntos los canjeas luego con... digamos, con puntos de licencias para poder tener los carnets, las licencias para luego esas armas. Pero no es dinero. Los enemigos no te dan dinero. Los enemigos te dan eso, objetos. Objetos y puntos de licencia. Dices, vale, luego te tienes que apañar para ir a los bazares, vender esos objetos. Hay algunos que son más valiosos que otros. Está dando un poco más de, ahí de toques de MMORPG. Exactamente. Tienes que vender los objetos para conseguir dinero para comprarme armas. Pero bueno, es que ahí está. Es que no solo son armas, son las armas, las magias, los todo. Objetos, las condiciones para los gambits. Correcto. También se compran ahí, que es que hay un montón. Claro, claro, tienes si eres, menos ingresos y exacto, tienes más cosas para comprar. Muchísimos más gastos que comprar que en relación a esa proporción. Entonces, si te tiras 10 horas solamente subiendo nivel, pues vale. Pero eso frena mucho. Claro, como quieras tener los personajes ciertamente equilibrados, un poco con el mismo nivel, que a todos nos gusta tener pues el equipo con nivel 23 o yo qué sé, 23, este 26, este 18, uy, mejor lo equilibro y lo cambias. O sea, tener los personajes bien equilibrados, con un buen equipo de gambit, con las magias necesarias, con las licencias, todo, o sea, has de echarte una de horas de combate extra, que es un tostón. Ahí lo que parece ser es que se han dicho, bueno, con Final Fantasy X, por ejemplo, tenías 40 horas de machacar monstruos sin ton ni son, uno tras otro. Extra. Pues es extra, pero que te lo tenías que hacer obligatoriamente porque te aparecían aquí. Aquí te dicen, bueno, no hace falta que luches contra ellos si no quieres. Pero si quieres subir nivel, vuélvelo a hacer. O sea, si al fin y al cabo. Si quieres este gambit, hazlo. Yo en ese sentido, no sé, vosotros que habéis jugado bastante más, un pequeño comentario, pregunta que os quería hacer es: ¿no creéis que el hecho de que cada personaje se pueda configurar con ciertas licencias, es decir, que puedas tener cada personaje casi idéntico al otro, sumado a la falta de historia y carisma que tiene cada uno, afecta en ese sentido al cómputo? Porque en otros finals veíamos que, yo qué sé, el sable pistola de Squall era parte de su infancia, o sea, él estaba ligado a su arma y a su estilo de combate. En este sentido, el hecho de que no haya una ligadura a ese también atadura. Eso, atadura a su propia forma de luchar, ya sea con un pasado o en un presente, ¿no creéis que también le quita...? Le falta enganche. Sí, claro. Porque claro, es eso. Va sumando, es decir, va sumando un poco del guión, va sumando un poco de la música, va sumando un poco de esto. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué está pasando en este Final Fantasy? Es lo que yo... lo que no puedo concebir es que haya jugado 10 horas y diga, ¿qué palo me da volver a jugar? Sí. No puede ser. Yo jugué 30 horas, habré visto bastante. Bueno, 10, 15. Sí. Al principio, que da un pequeño bajón, luego se remonta un poco. Pero y luego ahora estoy con 40 horas y dices, basta. Es que. Basta. O sea, te hace falta bastante fuerza de voluntad. Quizá en algunos casos sucede que necesites ese apoyo extra de decir, venga, va, voy a jugar. Y no como podía pasar en otros Final Fantasy, que lo dejabas de jugar, te ibas a la cama y decías, quiero ya levantarme. Porque, seguir jugando, porque quiero ver cómo va la historia. Sí, o sea, te acuestas el sábado por la noche, sí, a las 5 de la madrugada y dices, quiero levantarme a las 9 para seguir jugando. Que dices, ya no sé ni para qué me acuesto. O sea, empalmo directamente. Pues no pasa. Y de verdad, a mí me da rabia que me pase. Dios no, mío, es que o sea, no, a mí también me pasa. Es que me he chupado muchos Final Fantasy, me he chupado muchos juegos de rol y me dices, da rabia que ¿por qué este no? Exacto, ¿por qué este no? Más allá de que se llame Final Fantasy, más allá de que, o sea, ¿por qué este juego de rol al que le tenía ganas, al que había empezado con bastante buen pie, por qué ahora está haciendo que por algún aspecto de guión, por aspectos jugables, por falta quizá de epicidad en la melodía, se pone todo el conjunto, me esté costando tanto. ¿Por qué? No quiero que me pase, porque entonces pienso, jo, es un Final Fantasy, no quiero que me pase. Claro. Quiero estar ahí con el juego, pero es un quiero no puedo. Eso es lo que... Bueno, he contado mi percepción personal. No, pero es que a mí me ha pasado lo mismo y querías poner esto. O sea, ¿qué está pasando? A ver, ojo a Fukui, que se oye un poco el tecleo. Perdón. Hemos subido de nivel, estamos en el último nivel. Qué grande. Es que es justo cuando sube este nivel. África. Eso me ha quedado guay. Querías comentar, bueno, falta comentar el último aspecto un poco del sistema de combates, que son las magias. Que nos lo veíamos. Sí, sí, a ver. A grandes rasgos. A grandes rasgos nos encontramos unas magias bastante parecido al sistema de magias que teníamos. De, pues tenemos, por ejemplo, la magia blanca, que son las magias de cura, las de restablecer algunos parámetros normales. Magia negra, pues la típica de ataque, que si hielo, que si fuego, etcétera. Luego tenemos la magia verde, que es nueva, se han inventado. Sí, se la han sacado de la manga. Y se encarga de las alteraciones de estado. Que bueno, vale. Luego tienes la magia... Hombre, a ver, tienes su relación. Si fumamos marihuana te quedas un poco loco, como que es una planta verde. Más o menos. Luego tenemos la magia arcana, que son magias de ataque que no se basan en los elementos básicos, como puedan ser ataques basados en la oscuridad, en la luz, etcétera. Y luego están las magias de tiempos, que es algo rescatado de Final Fantasy Tactics y se encarga de magias como el parar o acelerar. Pero vamos, que en el fondo son magias que estaban en los otros Final Fantasy. Sí, claro, que las han clasificado diferente. Exacto, ahora están clasificadas. Que a ver, es simplemente útil. Es útil, esa clasificación en menú es útil. Sí, sí, sí. Porque aclara bastante. Claro. Los menús, una vez empiezas a desarrollar todos los personajes, o sea, ya los menús se van haciendo más grandes. Porque sabes cada que vez. Si quieres parar a alguien, has de ir a la magia de tiempo, que es la cuarta de la columna de magias, y sabes dónde está situada. O sea, no tienes que quizá. Tienes todas las magias. Ahora a mí, yo lo digo por ejemplo porque como estoy jugando ahora Final Fantasy VII, cuando tienes todas las magias tienes que hacer ti, bajar hacia abajo y buscarle quizá cuando tienes 7, pues es un poco más lento. Sí. Aquí no, aquí si sabes exactamente dónde está, rápidamente es fácil, cuenta, es muy rápido, sí, muy accesible. El sistema del menú es bastante ágil, eso hay que decirlo, a su favor. Entonces, también os planteo ciertas preguntas a nivel jugable, ya que estáis hablando de las magias. ¿Están esos mega ataques super devastadores, ese pedazo de combo, ese límite o ese yo te invoco Edén y mete un...? Sí, más o menos, sí que están. Los turbos, los quickenings que se llaman. Sí, bueno, que aquí son combinaciones. Que aquí se han hablado como subliminaciones. Sí, vale. Yo te digo que yo no he tenido la oportunidad de ver más que uno o dos y luego decía, ¿esto cómo va? ¿Vale? O sea, no los he visto en acción, los sí, he visto cuando, por FM, cuando por vídeos en internet y todo eso. Cuando las tienes desbloqueadas en el panel de licencias, porque obviamente tienes que desbloquearlas, la puedes adquirir a un personaje, un máximo de 3 por personaje. Y cuando se cumplen ciertos requisitos en batalla, como todo el PM al máximo. Pero es que tienes que tener todos los puntos de magia al máximo y luego se te lo comen todo. ¿De los tres personajes o se no, hacen un combo? Haciendo, o... No, del que yo esté haciendo. Del que estás haciendo. Entonces, ajá, cuando lo haces, te sale una pequeña combinación en plan God of War, pues quizá apretar el triángulo, quizá que te potencia esa sublimación. Y además que si lo completas, te permite poder encadenar con la sublimación de otro personaje también. Pasa que, claro, no es fácil. No, no es fácil. Tienen que ahí producir está. Bastantes. O sea, son condiciones muy específicas. O sea, no es como en Final Fantasy VII o como en 8 o como en otros juegos que es. Cuando te han pegado mucho, te cabreas, entras en modo berserker, bueno, y lanzas. Es diferente. Es otro sistema, es otro pero sistema. No lo ves tan a menudo. Exacto. Entonces, bueno, es un punto que ya te digo, yo juego 40 horas y. Entonces, esa resolución de combate en el sentido, guau, qué palo me da luchar con este, te hago la invocación y ya está, no se puede. Haz no. De que si magia tal, ataque. Es que la invocación. Es, tampoco no hace, es ninguna maravilla, o no, sea, tampoco hacen demasiado. A veces ¿eh? Sí, te sale de apuro, pero el otro día me pasó que estoy en el templo que estoy, o saqué un. Digo, ahí hay tres dragones que a lo mejor con la invocación que tengo me los cargo. Saqué la invocación y un toque me la mataron. Y, vale. Dijiste, qué útil. Sí, dices, vale, me he gastado todos los puntos de magia para nada. ¿Sabes? No son tan resolutivas como antes. No son tan esos bueno, bichos. Bueno, en ese sentido también, doble filo. Exacto. Puede gustar a mucha gente y otros que les guste más profundizar en no eso. Porque no es el recurso fácil. Claro. Bueno, está bien. En fin. Si hay alguien en el foro que lo puede, quiera comentar mejor lo del tema de los sublimaciones, de las sublimaciones, pues que nos lo aporte. Aquí queda de momento la parte jugable, a menos que queráis puntuar algo más, o sea, puntualizar algo más, ¿no? Pues finalmente duración. Señor Sefi, bueno, un poco ya hemos comentado un poco la idea que nos ha sentado este apartado. Sí, yo creo que un poco lo hemos comentado. Para completar el juego a 100% sí que hay que decir que tela lo que hay que hacer, porque bueno, hay recordemos, muchos sidequests. Recordamos que la guía de Piggyback son casi 400 páginas. Sí. Eso ya lo dice casi todo. Sí, que dices, bueno, no sé qué tanta motivación tengas. Hay que tener mucha motivación, ¿eh? Pero muchísima, porque hay algunas que no tienen nada que ver con la historia, más que la mayoría. Que sí, hay algunas que te ayudan a conseguir alguna esperma, alguna invocación más, pero que si ya la historia no te engancha lo suficiente, tienes que añadirle eso. Bueno, quizá a muchos jugadores de rol que esos pluses de les guste, pues a lo mejor secundarios les sí un le complemento puede agradable. Ahí sí que no se nota que es superproducción por la cantidad de cosas secundarias que tiene. Sí, ahí sí. Sí, en eso sí. Y realmente para completar todo a 100% pues un montonazo de horas. A ver, si vas directamente al grano en 60 horas o así lo puedes sí, tener hecho. Sí, sí llega. Sí, 55, 60 horas. Hay que tener en cuenta que en esas 60 horas ya están contadas bastantes horas extra de subir de nivel, necesarias para tener cierto nivel, correcto, cierto equilibrio de personajes y cierto, o sea, no es que sean de, me apetece. No, las que te apetecen se han de sumar a esas horas. Otra cosa que quería añadir también, a punto bueno de la jugabilidad, es que en otros Final Fantasy a mí me había pasado que te quedabas bloqueado en ciertos sitios. Y porque tenías que subir de nivel y tal y cual. Aquí también pasa, pero menos. Es decir, si quieres seguir adelante, puedes hacerlo. No es tan hostia, aquí no puedo seguir, me quedo aquí. No, puedes optar, irte a otro sitio, ir avanzando. Quiero decir, sí, quizá en sentido sí que es algo más flexible, más llevadero, tal vez. Sí, es decir, no te encuentras un muro completamente. Hostia, pero en ese no matiz, en ese matiz, en sí, lo demás. Sí, pero ya que estamos diciendo cosas malas, claro, digo, claro. Bueno, voy a también decir alguna cosa buena que me ha gustado también del juego, ¿no? Y básicamente es eso. Yo creo que podríamos dar una conclusión. Sí, yo creo que podríamos cerrar ya un poco la oración conclusión y puntuar el juego. Bueno, a ver, yo más o menos ya lo he dicho. Me apena que le falte gancho a Final Fantasy XII. Es un juego de una calidad, o sea, indudable. Tiene apartados muy buenos, pero tiene matices que hace que un juego prácticamente, o sea, que un juego que podía haber sido obra maestra se quede en el notable alto por esos pequeños detalles que, a ver, no son detalles sin importancia, son detalles que afectan íntegramente tanto en... Que a lo mejor, si no se llamara Final Fantasy, no estaríamos dando la importancia que... Tampoco, no, a ver, claro, eso según cada quien. Claro. Eso también según cada quien. No, a ver, si yo le diera la importancia siendo Final Fantasy, o sea, habría dicho la de Dios, porque me habría tocado mucho la moral. Ya lo digo ahora. Pero más allá, o sea, yo lo estoy analizando todo como si se llamara, yo qué sé, o sea, si se llamara Ivalice War in Conflict, por ejemplo, que es un título bastante bonito, la verdad, pues los combates me seguirían pareciendo un peñazo, porque el sistema de combate es el mismo, ¿sabes? O sea, ¿qué es eso? O sea, que sea un Final Fantasy no implica, primero, que se le tengan que perdonar sus errores, pero tampoco implica que el esperar mucho de Final Fantasy haga que esos errores se les dé más importancia. O sea, hay que buscar ese equilibrio lógico dentro de... O sea, por eso la nota final, y si quieres la decimos, es un 85. Es una nota de notable alto, prácticamente excelente, porque el juego lo merece. Si lo valoráramos como Final Fantasy, o sea, desde la perspectiva de su Final Fantasy, queremos más, pues había tenido un 75, 70, ¿sabes? Porque claro, valorándolo como Final Fantasy, pero a ver, ¿Final Fantasy qué? Es un juego, ¿no? Pues nos centramos en él y lo valoramos como juego de rol. Por lo tanto, creo que la perspectiva buena es eso. O sea, valorar lo malo de Final Fantasy, no perdonárselo porque es Final Fantasy, cosa que no se hace con otros juegos que no son Final Fantasy, y tampoco darle más importancia de la que tienen por querer, o sea, por ser eso, porque es un Final Fantasy, pues yo quería más. No. 85, señores. Aquí Final Fantasy en 12 en último nivel. ¿Algún apunte más, final? No, quería recalcar lo que tú has dicho. La sensación que me ha dejado este Final Fantasy es esa. Es un gran juego, es un buen juego, muy buen juego. No decimos que no, pero que le falta profundidad. Y lo cierto es que no voy a terminarlo, porque eso no me apetece. O sea, no me motiva. Tengo otros juegos de rol que sí me motivan mucho más que A mí que me da Fantasy. Pena, porque siempre sí, me echo los 100% de todos los Final Fantasy. A mí también me da pena. No me invita a ello. O sea, me he jugado el 7-8 veces. El 8-3. El 9-2. El 9 incluso. Exacto, el 9-2 veces. O sea, lo repetí, que para mucha gente el 9 es un aborto. Sí, es... O sea, bueno. El 10-1. El Final Fantasy de 10-2, que ahora la gente me va a chillar, 3 veces me lo he hecho. O sea, y este no voy a terminarlo. Claro, eso da mucho que pensar, es un contraste, señores. Bastante heavy. Da mucho que pensar. Aún así... Está muy bien el... Yo tengo que decirlo, a mí el sistema de combates, al menos, es de lo que más me ha gustado. Es muy fresco... Se nota que has jugado poco, Freeman. Se nota que he jugado poco, sí. La verdad que desde mi punto de vista de haberlo jugado poco, tengo esa sensación, pero porque estoy en esas primeras horas de... ¡Oh, quiero ver más! Pero sé e intuyo que lo que voy a ver en ese sentido no sé si me convencerá. Ya sí, tendés... puedes quedarte la edición de prensa que nos envió por ahí, que por cierto, qué edición de prensa, señores. ¿Qué pedazo? Menuda edición de prensa. ¿Por qué no sacan eso a la venta? Sacan eso a la venta y a la gente les hace pajillas en una esquina de la tienda. De verdad, o sea, os pondré fotos esta noche si no llego a casa con mucho sueño, porque es alucinante. O sea, yo cuando recibí la versión de prensa, es más, como anécdota, contar que se la quería dar a Saku porque a mí me daba igual tener la promo, pero cuando recibí esa edición dije, Saku, me la quedo yo. Porque es que es súper bonita realmente la edición. Y os pondré unas fotos. Y desde aquí agradecer a Proen que haya cuidado así a prensa, pero agradecería que la próxima vez cuiden también al usuario. No estaría de más. Que a los de prensa no estén ahí. Al usuario siempre es bueno ganarle un poco. Y los de prensa no siempre saben aparecen. Quitarle el nombre Final Fantasy al juego y analizarlo como tal. Exactamente. Eso lo encontrarás en pocos sitios. Uno de ellos, último nivel. ¿Cómo ha quedado esta frase? Qué grande, qué... Cerramos con esta última frase lapidaria, sentando cátedra como de la pipa, este análisis de Final Fantasy XII, y volvemos en estos 25 minutos que restan con esta pequeña tertulia y reflexión que os vamos a dar sobre un poco más allá de Final Fantasy XII en el género de rol, también entender un poco por qué Final Fantasy también acaba siendo lo que es en muchos países, sobre todo en Europa y en concreto en España. En fin, daros un poco una perspectiva como información adicional, como información de saber un poquito más del género de rol de RPG. Volvemos ahora, hasta ahora. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Otro bonito tema el que nos acompaña de este Final Fantasy X-2, la banda sonora, primer CD, track 24. Se ha quedado un poco en plan 40 principales. Y empezamos un poco esta tertulia, reflexión que queremos hacer un poco. Primero para explicar, básicamente para explicar por qué la gente ama tanto Final Fantasy XII en algunos aspectos y desde nuestro punto de vista, injustamente. Fukuno, apagues la luz, que nos quedamos a oscuras. Esto no es un Silent Hill. Exacto, que en Silent Hill se hizo a oscuras. Vale, gracias. Perdona, no había encendido el tuyo. No, que ni que tampoco es el cuartito oscuro. No, digo, a lo mejor necesita manta cálida, Sefi y tal. No, ahora no hace falta, gracias de todos modos, Fukui, por ser tan atento. Las mujeres lo agradecerán. Entonces, como decimos, tertulia y reflexión un poco para explicar eso. O sea, hay gente que se ha flipado con Final Fantasy XII, las cosas como sean. Pero es por, principalmente creo que es porque el ámbito de los RPGs japoneses, en parte de Europa y en España principalmente, se conoce muy poco. Es una pena, pero se conoce muy poco. La gente juega Final Fantasy y ya le gusta el género de rol y ya es fan del género de rol. No. Es lo que yo antes decía, que curiosamente es un poco una contradicción que aquí en España gusta bastante el tema de RPG. Creo yo sobre todo por el tema de manga y anime, todo lo que viene de Japón gusta. El RPG gusta, quizá desde la llegada de Final Fantasy VII más aún, pero no se conoce tanto porque no llega casi nada. A ver, y es un poco curioso. Conocerse se conoce, porque obviamente hay un sector se juega friki, poco. Intenso. Sí, se gusta, juega poco. Pero sí. Yo creo que se juega mucho a 3 o 4 juegos muchas veces y se queman esos juegos, pero dentro pero de la variedad que hay. Sí, la oferta que hay se desconoce, pese a que obviamente haya sectores que utilicen la importación y se conozcan al dedillo, quizá a veces demasiado, cada juego en inglés que ha salido en. Contextualicemos entonces, un poco desde la salida de Final Fantasy X y X-2 en PlayStation 2 estamos hablando, pues eso, o sea, el marco que hablaremos será Play 2 y el marco un poco contextual será desde el 2001, que es fecha en que salió Final Fantasy X y continuando por el 2003 con Final Fantasy X-2 hasta nuestros días. Decir que, a grosso modo, la lista que tenemos aquí, que he ido preparando paulatinamente y recabando información, obviamente no es perfecta, seguramente faltará algún titulillo, como por ejemplo, he visto que no he puesto Wild Arms 3, que sí que salió aquí, por ejemplo, en la lista americana no está el Wild Arms 4, que aquí no salió, pero bueno, a grandes rasgos es bastante, sirve bastante para contextualizarnos un poco y darnos a reconocer que en estos 6 años y medio, desde que salió Final Fantasy X, han salido 40 juegos de rol. Aquí. En nuestro país. Bien, a diferencia de Estados Unidos, solo hemos recogido Estados Unidos. Si ya hubiéramos incluido Japón, ya sería una debacle. Pero algunos de los estadounidenses yo los conozco, los japoneses obviamente no los conozco ni los conoceré nunca porque no sé japonés. Con lo que he preferido coger referencias que entre todos conozcamos para así poder dar pues un poco más de veracidad a nuestras palabras. Como decíamos, aproximadamente unos 40 títulos que hayan salido desde el 2001 hasta nuestras fechas en los que se encuentra, pues yo qué sé, pues Final Fantasy X, Shadowhearts, los Hack, Grandia 2, La Puzzle, por ejemplo, Unlimited Saga, los Breath of Fire, Dark Chronicles, Star Ocean 3, Phantom Brave, Shin Megami Tensei, Star Ocean 3, el segundo Shino Saga, Atelier Iris, Suikoden 4 y 5, o sea, vale, ves que hay variedad, pero hay un gran problema. Que de estos títulos, los que la gente realmente va a conocer y va a jugar aquí en nuestro país, serán los que estén traducidos, ¿sí o sí? Por supuestísimo. Es que no hay más. Sí, ya normalmente la gente ya reclama de por sí juegos traducidos porque es evidente que hoy día es algo que se tendría que ser un estándar. Un estándar, sí. Efectivamente. Y algo que los usuarios deberían reclamar por derecho. Pues en un RPG donde se ha de leer muchísimo, aún más, con más razón. O sea, es entendible que la gente ya ni se acerque a un juego que viene en japonés, vamos, ni pensarlo, y en inglés, pues les dé palo. Sí, porque en japonés yo lo he hecho, y porque era Shinosaga, o sea, sí, y haciendo el esfuerzo. Con fax, sí. Y acabas petado. Y en inglés también. Petado. por desgracia, aunque el idioma inglés se está estandarizando y se hace popular, hay gente que y es bastante asequible, lo conoce, exacto. O no lo ha estudiado, por lo que sea, o que no quiere aprenderlo. Es excusable, no tiene por qué saberlo, no tiene por qué aprenderlo. Si su vida no le impone, por trabajo, por otras cuestiones, no le imponen el conocer no ese idioma. Por cultura, lo que por sea. Por cultura, exacto. Sí. O no tiene motivación de querer aprenderlo, es perfectamente respetable. No es tu lengua, no tienes por qué hablarla. Pero claro, eso quita que de una serie de juegos ya ni te acerques porque no vas a entender tampoco ni papa, pues naturalmente vas a entender poco. Exacto. O dices, para no saber nada o no enterarme de la misa a mitad, pues me compro otro y ya está. Ahí a ver, pequeño off-topic, a ver cuando sacan una ley que digan, si no lo sacas en castellano ni que sea traducido, no lo saques. Como en Francia es así. Ya está. Y te solucionas problemas. Entonces, claro, ¿esto para qué significa? Significa que, claro, sale Final Fantasy X, sale Final Fantasy X-2, sale Final Fantasy XII. Y la gente solo conoce eso. O prácticamente solo conoce eso. Claro, la gente se flipa, la gente se emociona, la gente disfruta, pero no sabe o no conoce que hay otros títulos de igual calidad, o en algunos aspectos, en el caso del 12, superior, en algunos aspectos, y que o bien o sea, los tiene al lado, pero no los conoce porque no están en español, o bien no llegan a nuestro país. Hablamos de un público en general. O sea, que muchos en el foro conozcan, dirán, muchos, no quiere decir que todos los demás, que normalmente es un 90%. Digamos el público casual. Sí, bueno, y no solo casual. Y no de manera despectiva. Bueno, no. No, o sea, nunca decir, es de manera. La gran masa de gente. Sí. La gente, pues, normal y corriente que juega videojuegos y quizás o juega Final Fantasy porque le gusta el género, pero. No he tenido invitaciones a nada más. Correcto. Quizás Dragon Quest 8 y tampoco es una invitación, gran invitación. Es que ahí vemos claramente es una invitación juego a irte a la cama. Que también está bien, pero oye, que hay cosas mucho mejores y que la gente lo puso. Entonces, situemos entonces de los más o menos aquí 40 que tengo que han salido desde el año 2001 hasta nuestra fecha. A ver, espera que me aclare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 han llegado traducidos. 7 de 40. Es un porcentaje bastante bajo. Que son los Final Fantasy, o sea, descartados. Así que ya quedan 4. ¿Qué fue? Dark Chronicles, Kingdom Hearts 1 y 2. Esos son 3 y 9 porque te has dejado Suikoden y que no está señalado. Los he contado. Y Suikoden 5. Ardelat y Suikoden 5. Y Dragon Quest. O sea, ya está. Dices, ¿cuánto puedo conocer con esto? Claro, es que entonces te pierdes. La proporción es minúscula, 47 minúscula. O claro, ¿qué te pierdes? Te pierdes Shadowhearts, Shadowhearts 2, Star Ocean 3. Grandia 2 y Grandia 3. No, que no salió. Te pierdes Xenosaga 2. Shin Megami Tensei. Estela Deus. Shining Force, por ejemplo. Es que es barba. Entonces, claro. Perdón. Tienes un género que quizá te podía gustar, pero tienes pocos referentes para que lo que estás viendo te sirva como referente en sí mismo. O sea, puedes decir, buah, esto es una pasada. Pero si conocieras lo otro dirías, buah, no es tanto, me mola, pero no es tanto porque aquí lo he disfrutado más. Este detalle lo he disfrutado más de aquí. Ese detalle lo he disfrutado más de allá. Pero claro, si encima sumamos que lo que llega, la proporción de 40 a 7 más o menos, o 9, no llega traducido, ¿qué decir de lo que no llega de Estados Unidos a nuestro país? Atelier Lily, por ejemplo, Grandia Extreme, Kingdom Hearts Final Mix, Tales of Destiny 2, Xenosaga 1, Atelier Judy, Suikoden 3, Final Fantasy 11, Vision of Zirat, Forer Mission 4, Summon Knight 3, Atelier Violet, Bard's Tale, este sí llegó, Dragon Quest 5, espera, que la lista sigue, Tales of Rebirth, Ardelat, End of Darkness, Shining Tears, Front Mission 5, Rayetta Stories, Romancing Saga, Sakura Taisen, buenos días por descontado, Shadow Hearts from the New World, Tales of Legendia, Tales of the Abyss, Is 4, Metal Saga, Atelier Iris Grand Phantasm, que es la segunda parte de Atelier Iris que llegó aquí, Phantom Brave Nishume, Summon Knight 4, Tales of Tempest, Xenosaga 3, Grandia 3, Valkyrie Profile 2, Wild Arms 4. ¿Estos cuatro últimos? Sí, esos son obligados. Enorme. Son enormes. Claro, o sea, aproximadamente aquí son unos 40 que no han llegado respecto a Estados Unidos, que vienen a ser los que se han distribuido también a lo largo de este año, o sea, bueno, a lo largo de 6 años, de los cuales solo han sido traducidos 7. O sea, no llegas ni al 20 de 25%. A decir así, de 80 títulos existentes, nos está llegando la mitad, y de esa mitad, en plenas formas para ser disfrutado al máximo, solo 7. Un tanto por ciento minúsculo de todas las posibilidades que te ofrece este género, pero que muchos usuarios españoles no van a poder disfrutar por culpa de este tanto por ciento que estamos comentando. Es bárbaro, es bárbaro. Entonces, claro, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que el hecho de que no conozcas, o sea, de que uno no conozca este contexto, no hace que, si ves quizá un Final Fantasy XII, sea mejor de lo que en realidad es por no conocer ese contexto. El contexto sigue ahí, aunque tú no lo conozcas. Por lo tanto, no hace que tú opines... O sea, claro, hace que opines mejor de algo que quizá, al no tener alguna comparativa o alguna reseña, pues te hace verlo con otros ojos. Claro. Yo lo resumo aproximadamente con En el País de los Ciegos, el tuerto es el rey. Cierto, que a ver, cierto. Final Fantasy no es ningún tuerto, o sea, en este caso no... O sea, quizá sería, pues, En el País de los Ricos, Bill Gates es el rey, ¿vale? Por ejemplo. Pero un poco es ese contexto. Y además, añadiría el hecho de, claro... ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú no ves todo lo que estás perdiendo, no sabes valorar bien lo que tienes. Pero pasa con todo, pasa en el cine, naturalmente. Obviamente, cuanto más conoces, más puedes disfrutar de eso que tanto te gusta. Pero si no lo conoces, un poco sería este la explicación de decir, bueno, esta ha sido nuestra vía de valoración sobre este juego. Efectivamente. Nosotros, viendo todo lo que hay, viendo lo que lo llega que conocemos, aquí, lo que y viendo no. lo que la gente llega a conocer, señores, este Final Fantasy está muy bien, pero mira. Además, sucede que Final Fantasy, junto a Dragon Quest, sentó las bases hace 20 años. Fueron juegos que han sido siempre punteros en su género, pero actualmente ya no son el puntero. Forman parte de un contexto, de un género que se ha ampliado y que otras compañías hacen tan buen trabajo o incluso a veces mejor. Lo único que conservan ese gran nombre. Sí, lo único que conservan ese gran nombre, en este caso en España, porque fue Final Fantasy VII el que, digamos, asentó el RPG más allá de Secret of Evermore y todos los RPGs de Super NES. Sí, que los había muy buenos, pero bueno, vamos a decir que fue el 7 el que realmente lo asentó aquí en España. Pero es lo que comentáis. No sé si era ahora cuando querías comentar los puntos, digamos, comparativos, pero sí, comparando empezar. Final Fantasy XII a nivel técnico con otras ofertas, por así decirlo. En el mismo año. Tienes Xenosaga 3. Xenosaga 3, que es auténticamente alucinante. Es lo que hemos comentado de Final 12, pero sin bailar esas texturas. Mejor dirección de FMVs, gran detalle en los personajes en las mismas. Escenarios, cierto que no tan vastos, pero excelsamente detallados. Y con unas texturas que sorprende ver en Play 2. Valkyrie Profile 2 Silmeria, por ejemplo, la precuela de lo que hemos comentado, Valkyrie Profile Lenneth. Espectacular también, aparte, con unas CGs con diseños el shading que te dejan anonadado. Un también apartado técnico también súper sólido, muy solvente, vastos escenarios. O sea, y luego a ver, ¿qué más? Ah, Grandia 3, que aquí sí que quizá... En cuanto a escenario y diseño artístico, sí que palidece al lado de Final Fantasy XII, pero donde no palidece es en las FMVs. Otro detalle, personajes increíbles, con una gesticulación también espectacular. Pero claro, ¿qué pasa? Que, para empezar, aquí no han llegado. Y en sus países nacientes, o sea, y en sus países originales o en Estados Unidos, tienen menos renombre que Final Fantasy. Factores necesarios para que Final Fantasy se lleve más galardones por prensa, mejores opiniones en apartados que quizá otros o son igual o son superiores. Y empalmando, ya que estábamos hablando con Grandia 3, lo empalmamos con su sistema de combate. Por ejemplo. A mí Grandia 3 me encanta. Y sigue siendo un sistema de combate por turnos, pero dinámico, posicional. Puedes mover a tus personajes por el escenario con unos empalmes de combos, magias. A la que se puede juntar, por ejemplo, el sistema de combate Shadow Hearts 2, también, que utiliza un sistema parecido con muchísimas habilidades para poder combinar en combate. Recogidas un poco también o parecidas al Xenosaga 2, con poder elevar también y dejar solo los personajes. O sea, un par de juegos, este Grandia 3 y Shadow Hearts 2. Y luego el sumum que me comentaste, que sería Valkyrie Profile, que mezclaba el dinamismo de Grandia 3 más los combos de Xenosaga. No, ese era Shadow Hearts 2. Ah, era Shadow Hearts 2, sí. No era el 3, recuerdo que era una tercera parte. El 2. Vale. Sí. Bueno, y se nos haga tres que mezclan a lo mejor el primero y el segundo también. O sea, sistemas por turnos tradicionales, pero reevolucionados o rediseñados para que tengan esa frescura y ese dinamismo y esas ganas de otro combate que no tiene Final Fantasy XII y que han querido tener cambiando el sistema de combate por completo. Señores, no hace falta cambiarlo, aunque guste, porque hay gente que le ha gustado. No hace falta cambiar el sistema. Miren esos ejemplos de juegos que han logrado, con las bases que ustedes les asentaron, señores, rediseñar un poco el concepto. No hay más. Centrándonos entonces, ya un poco entrando también, como estamos ahondando ya en Final Fantasy XII, y un poco también para dar a entender por qué el guión nos ha parecido quizá el más flojo de la saga, comparemos detallitos. Yo diré Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII y Final Fantasy X. Ya está. Y no hace falta decir más. Pero comentemos alguna cosilla. Solo hay que ver el principio, por ejemplo, de Final Fantasy VII. Ese reactor Mako, empiezas, todo se encadena. De repente, en la primera hora de juego, te ves en una serie de sucesos. ¿A cuál más sorprendente que te hacen enganchar? Es uno tras otro. Es que lo iba a desvelar, pero... Es la primera hora de Final Fantasy VII, pero no, probarla, porque es que, de verdad, será jugarla y aunque veáis esos gráficos poligonales, ya estaréis enganchados. Sí. Vuestras 10 horas seguidas no os la quita nadie, a no ser que ya lo hayáis probado y ya sabéis cómo vaya, en ese sentido. Final Fantasy VIII. Está un poco más dilatado porque, claro, empiezas en el jardín, no ves tan el contexto, pero nada más te dan la primera misión de Sid. Vas a la isla con esa CG en el barco, con esa mirada que se solapa lo del... Y empieza lo de la araña, lo de la torre. Combate. Esas, en vez de ser una hora, son cuatro. Pero ya estás enganchada. Y luego aparece Rinoa. Bueno, en ese sentido son unas 10 primeras de hora muy intensas. Que se elevan. Final Fantasy... 10. Incluso el 9. Quizá no tanto el 9. Obra de teatro. Pero luego con la obra de teatro. Cuando aparece la invasión, la nave, que recuerda un poquito al 12 por tema naves y... Sí, el 9 tiene bastantes parecidos con el 12. Se nota que son los últimos de la consola. Porque sigue teniendo esa tendencia medieval que no tienen los otros. Correcto. Y el 10. Bueno, empieza el partido, que explota todo. Sí, aparece Sin... Que sonaba Rammstein, que tú decías, madre mía, o sea, que cambian muchas cosas en Final. Sí. Pero sí, o sea, muy intensos y con un carisma. Tenemos a Cloud, tenemos a Squall, tenemos a Gitán. A mí personalmente no me acabó tanto, me gustó más el mago. Vivi. Como personaje. Pero bueno, que a gustos no, cada no, uno sí, tiene, sí, sí. tiene su personaje en ese sentido. Pero. Y Tidus. Con su pasado, con. Bueno, un montón de cosas. Claro, es que no solo es los guiones, son los personajes. Correcto. Que es que Tidus te puede parecer a veces un palurdo, pero tenía carisma, o sea, decías, joder, tío, aquí ha sido grande. Sí, y además que era un vacilón con lo del Blitzball. Por ejemplo. Squall te puede gustar o no su ropa de vestir y ciertos comentarios en plan chulescos, que... Fue bastante odiado, quizá por la comparación con Cloud, pero bueno. Claro, venía. Olvidando de... eso. Cloud el amargado. ¿A quién no le gusta Cloud el amargado? Perdón. Y la sombra de Sephiroth. Exacto. A mí, el personaje del 7 es Sephiroth. Bueno, claro, por supuesto. Naturalmente. Por supuesto. Bueno, tampoco están tan alejados el uno del otro, ya lo sabes. Sí. Bueno, aquí los que la hayan jugado habrán hecho o la peli. Sí. Por ejemplo. Pero vaya, que son personajes con mucha profundidad, con mucho. No sé cómo decirlo. Sí, o sea, que desprenden un aura de confianza, un aura de o sea, que tienen una respuesta, un enganche con el jugador. Que no puedes tiene. Ver todo eso en cada capítulo de la saga. Y no solo eso, sino que tras jugarlos, te acuerdas de detalles del pasado de Cloud, de Squall y de Tudios. Yo me acuerdo cómo llega, parte de su infancia, y me acuerdo. Porque te lo explican bien, te lo hilvanan, y encima te lo profundizan empalmado con la historia. Uh-huh. Y es como haberte leído un cuento, lo conoces, pero en ese sentido no invita tanto este... A mí me ha gustado mucho la comparativa que has hecho tú antes, Samuel, de... Es una historia con personajes y no son personajes en una historia. Final 12. Es básicamente eso. Y si miramos un poco más allá de Final Fantasy y vemos otras historias, otros guiones o personajes como en Shadowhearts 2, personaje principal, cuyo nombre ahora se me ha ido de la cabeza y eso que lo estoy jugando ahora, qué mal me sabe... Tiene un carisma ese tío. O sea, el guión de Shinosaga, ahí, de Shinosaga de Shadow Stars 1 es sencillo, pero se salva por él. Y que tú digas que un guión se salve por un solo personaje. Ole. Ole, ¿eh? Porque es que el tío tiene unos huevos de toro. Tiene una chulería. Y tiene un... Aquí estoy yo, y aunque el tío mida 10 pisos de alto, yo voy a poder con él porque soy más chulo. Eso mola. O sea, tienes un carisma, aparte conoces su pasado, conoces inquietudes. Estamos en lo de siempre, o sea, conoces más a los personajes. Te son más humanos, te son más creíbles, más veraces. Que es lo que de nuevo no le pasa a Final Fantasy XII. ¿Qué decir? Pues por ejemplo, guiones que nos haga uno, dos o tres, cualquiera de ellos. Guiones serios. Que lo has de jugar tres veces para entenderlos, cada uno. Casi. Sí, más o menos, sí. Porque es más, cada vez que juegas, ves detalles nuevos. Planos, miradas, solo un frame que dices... Eso tiene que ver con el 3 y lo estás viendo en el 1. Ojo, ¿eh? O sea, detalles así. O sea, que te metes en la historia realmente, que sientes los personajes. Un Grandia 3, por ejemplo. También un guión fresco, dinámico. Que te engancha. Que hace engancha que digas, porque, hostia, ¿qué hago? Voy a jugar. Porque es serio, pero a la vez tiene esos toquecitos un poco para hacer bromas que te lo hacen más ameno. Otro guión muy serio, muy adulto, muy profundo, pero que no era nada monoto. Bagrand History. Por ejemplo, Bagrand History, pero bueno, aquí para, te ha sido ya... Sí, bueno, a ver, pero empalmándolo con Final 7, Final 8, realmente para mí creo que es el guión de RPGs. A nivel personal, pero una realmente... Obra maestra que... Sí. Que vino de los creadores de Square también. Sí, sí. Son los propios, sí. Square que también le decían. Entonces. También, por ejemplo, Suikoden 3. Un juego de 95 horas con tres historias paralelas, más una última historia si lo completas al 100%. Comenta eso, ese detalle es muy sí, bueno. Sí, son tres historias que obviamente al final convergen en una, pero que cada historia tiene, no sé si son 9 capítulos, creo. Al acabar cada capítulo... Te vas al menú principal donde puedes elegir con qué capítulo de personaje quieres seguir. Puedes seguir con el mismo o con otro. Y cuando las historias convergen, sigues usando el sistema de episodios para ver la historia desde diferentes perspectivas, desde cada personaje. O sea, una maravilla. ¡Qué grande! Además, te explica la historia, o sea, logras 108 personajes. Como en todo Suikoden. Pues cada personaje tiene su trasfondo. Pequeño, pero lo tiene. Y además... Si consigues todos los personajes, que yo tuve el placer de conseguirlo y debo decir que sin guía, algo que me siento muy orgulloso, tras 92 horas lo completas y encima te dan una historia bonus de 5 horas de la historia del juego vista desde la perspectiva del enemigo. O sea, llevas al malo de la película, ves sus inquietudes, ves por qué está haciendo eso. Es que es una maravilla. Y de verdad, 95 horas, y es que no me despegué del juego, me lo pasé en 4 días. Señores, 4 días. No, perdón, 6 días. 6 días. Porque estaba haciendo el cálculo de 4 por 24 y yo, vaya, nena. No, 6 días. Fueron 6 días. Y es que no lo dejé. Entonces, eso demuestra mucho. Otro, Radiata Stories. Un guión, sí que quizá algo más cuento, algo más Disney, pero sin estar adulcorado. Que te ríes, te lo pasas bien, te sientes con los personajes. O sea, es que si te cruzas con el protagonista, te irías de farrita con él solo para echarte unas risas. Y podríamos seguir, Valkyrie Profile 2. El más cercano que pueda tener la gente aquí, para mí, es directo Kingdom Hearts 2. Exacto. Porque exacto. Con Kingdom Hearts 2 hacía tiempo que no... Es el último que me he pasado y hacía tiempo que no disfrutaba tanto. Y eso que con el primero juego. Te pasó no, como a mí, no me no gustaba te gustó. Nada. Y el segundo dijiste, ay, no sé, pero luego te enganchó, como me te enganchó. Dije, te enganchará. Me enganchó. Porque eso, o sea, los personajes vale que ya vienen un poco con el carisma del primero, pero... Se hacen muy entrañables, se hacen muy amigables, están ahí contigo, estás tú ahí con ellos. Y si ves que se separan, sientes especie de dolor de se están separando y lo estás sintiendo. Y aparte hay un trasfondo que no se complementa, que hace decirte en la historia, ¿pero esto de dónde viene? ¿Esto qué? Entonces quieres seguir avanzando para conocer más. Entonces eso le da riqueza al juego. Eso es muy muy importante, eso, este tipo de le da riqueza al juego. Le da riqueza al género y me gustaría que realmente esa riqueza llegara a la gente. Que es un poco lo que queríamos exponer con esto y también que entendierais parte del punto de vista desde que hemos partido jugando, analizando y disfrutando o no de Final Fantasy XII. Es así de simple. Y de verdad, os invitamos a que si tenéis alguna dificultad, si tenéis mucha dificultad con el idioma, no porque no lo disfrutaréis mucho, pero a poco que entendáis el idioma... Podéis acceder a algún traductor electrónico por ordenador o... Animaros, porque son contados juegos los que realmente necesitan un inglés complicado. son contados. Y incluso hay juegos que, sabiendo poco de inglés, los vas a jugar simplemente por lo bien hechas que están las FMV y las animaciones. Básicamente lo entiendes por lo poco que hablan. Sí, yo recuerdo que en su momento me pasé Grandia 2 y apenas sabía inglés. Y eso que iba tiene buscar, un guionazo del tiene un no, pero me iba enterando y buscaba cositas. Y luego con, ah, mira, pues ahora le ha pegado eso, es que se ha enfadado con él y tal. Voy a buscar por qué. Que ya, pero este Milenia cuando le pegaba. Sí, hostias, sí, no, es que Milenia era tremenda, era Milenia, tremenda. Es otro personaje para coger y marcar. Es sí, de las mejores féminas que han salido en cualquier RPG, correcto, de la historia. Correcto. Ya está, señores. Os queríamos dar un poco esta perspectiva y dar a conocer cuatro detalles. Espero de verdad que os haya gustado este mini dossier y esta mini tertulia de reflexión que hemos hecho para complementar al análisis de Final Fantasy XII. Hacemos una breve pausilla de un minuto y volvemos ya nada con las notas al foro y la despedida. Hasta ahora. Temazo sonando de fondo, entramos ya para las notas al foro. Señor Fukui, hola. Estoy aquí con el PC, con las notas al foro. Qué chulo esto aquí de comentar cositas al final programa. Te vas a cambiar de sitio, ¿no? Casi, Fukui, te voy a quitar la silla. Hacemos un change. Cuéntanos, Fukui, ¿qué ambiente ha habido por el foro? Seguramente caldeado. Sí, ha habido opiniones para todos los gustos. La gente ha estado bastante metida dentro de la discusión. Más que discusión, pues opinión diversa sobre si estos cambios en Final Fantasy gustaban, si realmente el nombre Final Fantasy era para tanto o no. Y bueno, ha habido, pues eso, muchas opiniones y diversas. Empezando porque, pues como había dicho ya Sefi, hemos batido récord de usuarios. Eso era una cosa a comentar. ¡Qué gran! Ahí la gente ha estado, pues ya digo, muy conectada y opinando mucho. Pendientes, sí señor. En cuanto a las noticias al foro, a las noticias de la semana que al principio hemos comentado, Nathan Graves había hecho un pequeño comentario así graciosillo sobre lo que yo había propuesto de que a lo mejor había un Zelda MMORPG en un futuro. Él decía que ya existe uno, un Zelda MMORPG, que es el Wii. Es verdad. Entre sí, comillas, ¿no? Porque es el Wiki, el juego que se llama Wiki, de creadores del Huxley, los de la gente coreana de Webzen, que a ver. Es un poco gracioso el tema porque no es un Zelda realmente, pero cogieron el diseño de la estética de es Wind exactamente Waker. La de Wind Waker y bueno, pues ahí vendría el caso. Qué grande ahí, Santi. Vendría el caso, sí, señor. Santi siempre puntualizando sí, grande. Sí, es sí. Enorme este tío. Eso en cuanto a las notas, a las noticias de la semana. Y luego ya la gente, cuando hemos empezado a hablar de Final Fantasy, lo primero le ha hecho mucha gracia lo de la comparación con Star Wars. La gente, pues, le ha gustado mucho. Es que es tal cual. Sí, es que solo sí, faltan espadas láser. Sí. Y es más, han sacado más comparaciones con Vagrant Story, incluso Skies of Arcadia por el tema de piratas. También, y tal. Skies of Arcadia, cierto. Grande, sí, sí. Grande. Luego, Dark Alexi también ha hecho un comentario al principio cuando explicamos el tema de la historia sobre el personaje de Ashe, que él decía que se llamaba Amalia, no Ashe. ¿En la PAL le han cambiado el nombre o qué? La hija, que bueno. No, pasa que usa dos nombres. Pues, bueno. En el guión usa dos nombres. Vale. Sí, pero ahí. Está justificado. Vale, vale. Pues que quede claro que no ha sido una rata, sino que es así porque sí. Ya lo veréis si jugáis. Luego también ha habido algún alguna confesión en el foro de gente que ha dicho nunca haber jugado a un Final Fantasy. ¡Qué grande hay esas confesiones! Tenía miedo de confesarlo por si la gente la pedreaba. ¿Miedo por qué? Pues no, que lo diga y... Es que yo casi lo defiendo. Ojo, Freeman, que... ¡Que salgan del armario! No, no, pero no, a ver, no defiendo la gente a quien se ha puesto chicos, no me gritéis, chicos, no me gritéis. La gente se ha puesto a confesar y también ha salido gente diciendo que no ha jugado a Zelda o gente que no ha jugado a Shenmue. Ya, venga, ahí. Vale, no, pero todo. Es que no siempre todo el mundo ha de jugar y no siempre ha de ser algo malo. Es que parece que dices, no he jugado a Final Fantasy y ahora es menor persona o peor persona. A ver, si no habéis jugado a Zelda, sí lo soy. Pero sí, es broma. Pero en ese sentido no pasa nada. Bueno, luego también en cuanto hemos terminado de explicar la historia y el guión, Cage ha abierto un debate muy interesante sobre lo estancados o no que se están quedando los videojuegos en cuanto a su guión. Que él opina que han de evolucionar en ese aspecto y no tanto ya gráfico y sonido, sino que ha de haber una revolución tarde o temprano sobre el guión. Cierto, y era muy interesante debate. El tema. Quería añadir un apunte, que es que cuando los juegos eran 8 bits, Spectrum y todas esas cosas, y había juegos grandes, eran por el guión. Claro, claro, naturalmente. O sea, Illusion of Time, Secret of Evermore, Terra Enigma. O sea, por citarlo. Qué grande que era Terra Enigma. Muchísimo, muchísimo. Y Lucia, que fue el último. Para decirte que lo jugué en casa de mi vecino. Pues pobrecillo, pobrecillo. O sea, y si vamos más atrás también encontramos, ¿eh? O sea, sí, pero bueno, esos tres son referentes que seguramente la gente recordará. Pues esto, historia. Luego, durante todo el análisis, la gente ha comentado mucho, muchísimo el repaso que le estábamos dando al juego. Se han quedado bastante pillados. Pero sí, hemos sido indulgentes. Estaban, sí. La gente andaba muy preocupada por la nota, la verdad. Se notaba. Ah, o sea, que hemos tenido tanta gente por el hype de la nota. No. Es broma. Luego, un tema polémico dentro del juego, del análisis en sí general, ha sido el sistema de combate, obviamente. Como decía Freeman, ha sido un cambio valiente por parte de Square, pero en definitiva un cambio. Y creo que haciendo un ojo así ha quedado un 60% de gente que sí que le gusta este nuevo sistema y un 40% de gente que no le gusta. Por ejemplo, no gustaban nada anteriormente los encuentros aleatorios, pero sí que las tácticas de los combates por turnos a algunos les gustaban. Entonces, que Final Fantasy VII ahora veo y hostia, a veces me cuesta. Queda un poco compensado. Mira que era tedioso y al 10 igual, costaba. Tenías que ponerle un poco de fe. También lo cierto es que sí. Había gente que decía pues que según qué juego el sistema de por turnos está bien, en otros que no. Por ejemplo, comentaban Maten Kaitos que estaba muy bien. Sí, en otros que era más pesado. Es verdad. Pues bueno, que según el momento. Luego, lo de la traducción de los juegos, en cuanto ya hemos pasado a la reflexión, la gente dice que sí, que es muy importante, que es un tema que para ellos dan importancia y valoran en un juego, y más en un RPG. Y también ha salido un poco el debatillo de la gente planteándose realmente cuánto le cuesta a las empresas traducir un juego o no, el por qué lo traen, por qué no, y ahí estaba un poco Xander también hablando por la experiencia que tenía de que, pues sí, cuesta, más de lo que quizá algunos se piensan. Y bueno, estas son las notas al foro. Mucha participación, muy buen rollo y mucha gente. Estupendo, me alegro. Pues aquí termina el programa de hoy, señores. Termina este Final Fantasy análisis más tertulia reflexiva amena y nos vamos. Señor Freeman. Pues nos vamos, como colofón final, tener a Final Fantasy, mucha gente lo tendrá como si tuvieran unas orejeras delante y claro, verá un Final Fantasy enorme, pero ¿qué pasa? Si te las abren, ves todos los RPGs que hay a su lado y Final Fantasy ya no parece tan grande. Con los que van de la mano. Con los que van de la mano. Ahí. Sí, ahí. En ese sentido, creo que hemos sido, como bien has dicho, bastante indulgentes, no nos hemos cebado, hemos puesto los puntos sobre las is. Espero que hayáis disfrutado, yo me encanta con el color que ha quedado en el programa. Tema análisis más esto, os esperamos a la semana que viene, yo sí lo digo yo, porque ya vamos... Ya lo dije yo en el sí, post. Pero vamos a tener análisis de el juegazo, por fin Half-Life ya no se siente solo, Stalker. Qué grande Stalker, lo analizaremos a fondo. Enorme, muy a fondo. Haremos muchas notis a Stalker y lista de lanzamientos. Será un programa sí, diverso. Un programa también. El último del trimestre, después Semana Santa y vacaciones. Buenas noches, Freeman, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Señor Sefi, hoy ha sido grande. Hoy ha sido el protagonista. Hoy he participado más. No, me ha gustado mucho cómo ha quedado en general, tanto el análisis como la reflexión. Yo creo que es muy importante abrir la mente de todas esas personas que tienen a Final Fantasy como un dios, prácticamente. A mí, ciertamente, tengo que confesar que se me ha caído un poquito el peldaño que tenía de Final Fantasy. Di tu frase de, tras jugar a Final 12, ya... tras jugar a Final 2 ya no me quedan motivos para comprarme, para comprarme una PlayStation 3. Qué gran frase, Sefi. Bueno, pues más opinión personal. Ya, ya, está claro. Pero que sí me ha gustado mucho el apunte que tú has hecho offline. De decir, toda la gente que sigue defendiendo a muerte Final Fantasy, ¿cuántos han probado el resto de juegos que hemos dicho? Exacto. A eso me refiero cuando digo abrir de mente. Y yo creo que en ese aspecto lo hemos sabido canalizar bastante bien. Y por ese aspecto me gusta cómo ha quedado el análisis, que creo que es hemos dado una nota justa y la que se merece. Y nada, despediros a todos y a ver cuando vuelvo a tener un poquito de protagonismo. En mayo. Buenas noches, señor Sefi. Buenas noches. He disfrutado mucho contigo hoy, de verdad. Ha sido un igualmente gran placer. Señor Fukui. Nos vamos la semana que viene en ese programa Stalker, tengo muchas ganas. En cuanto al programa de hoy, pues me ha gustado verlo un poco por el lado del foro, viendo que cómo iba transcurriendo lo que comentabais con las opiniones del foro. Has experimentado lo que experimenta Sefi, ¿no? Sí. Ese feedback con el público. Bueno, y ha sido interesante porque realmente hoy el programa justo ha sido un programa que ha dado mucho de sí el foro. Habéis expuesto muchas cosas interesantes, la reflexión ha estado muy bien y habéis hecho que la gente realmente opine, piense y discuta sobre ello. Que muy interesante. Es lo que queremos, lo sí, que buscamos. Es lo que queríamos. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pues eso, muchas gracias siempre a todos por estar ahí a estas horas de la noche. Sed buenos, no hagas nada que yo nunca haría. Adiós. Buenas noches, Fukui, me pillaste bebiendo, tomando el último traguito de agua. Por mi parte, realmente he disfrutado mucho con el programa. Me ha gustado el enfoque que le hemos dado. Espero que haya sido un enfoque, bueno, al menos creo que ha sido un enfoque diferente que no encontraréis en otros medios. Sí. Hay que decirlo. Sí. Sí, que sí. Se limitarán a decir Final Fantasy es grande o Final Fantasy es un churro, según la opinión que tengan, porque sí, y no darán a entender los valores que han seguido para analizar un juego como Final Fantasy XII, que creo que merecía exponer bajo qué punto de vista ha sido analizado y jugado por gente que al menos Sefi y yo, o yo quizás sobre todo, es un género que, vaya, es prácticamente el que más me gusta y en parte de los que más domino. Nada, señores, os dejamos la semana que viene con ese gran Stalker, último programa del trimestre. ¡Hasta luego!